seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita, quisiera ser hoguera, pa' decirle al mundo, legalice la hierba. Prohibido en los bares, habla el paso. Y en la calle, satélite marcando lo que la gente hace. La fiesta que tengo, la llevo. A la negra se le caen los anteojos, los tienen puestos para atrás. No saben todo lo que pasa. Es viernes, son las 18 horas. Estás escuchando Radio Comunitaria El Brote. Y la persona que usa los anteojos como el tío Cosa y está a mi izquierda se llama la Negra Núñez y le digo buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas del otro lado. Bienvenida ella, bienvenido él y bienvenida vos, Lucía Fernández Hadid y Víctor Alegre. Hola, suéter. Hola. Dos suéter. Tenemos ese... Dos. No. Porque la semana pasada la negra hizo furor, sí. Sí, hizo furor diciendo estas dos palabras. ¿Las vas a decir en vivo una vez más? Has ratoneado a tantas tejedoras con eso. Dos suéteres. Incluso nuestros oyentes nos escribían, sí. Nos mandaban audios imitándola. ¿A qué número, negra, escribían y mandaban audios? El número es el 3546-532523. Tenemos todo tipo de regalo para usted. Todo tipo de sorteo. ¿Sorteo? No vamos a empezar otra vez con el debate, si sorteo o concurso. Bueno. Para iniciar entonces este programa, podemos empezar hablando del sorteo / concurso que realizaremos hoy, negra, con las mismas características de los otros tres, sí, programas, ¿o no? Perfecto. No innovamos. No innovaron. Habían prometido que iban a innovar, ¿se acuerdan? ¿Sabes qué pasa? Este programa es nuestro. Ajá. Y hacemos lo que queremos. O sea, puede, del otro lado puede haber pancartas, manifestaciones, gente caminando por el bulevar pidiendo que cambiemos sorteo, concurso. No lo vamos a hacer. Como que en un punto dijimos, pará, estamos corriendo atrás de los caprichos de nuestros oyentes, que todo bien. Sí. Todo bien, pero tampoco vamos a seguir cualquier capricho, cualquier berrinche. Es un berrinche de los propios ganadores. Así que hoy... ¿Sabes qué pensé yo igual para facilitar? Ay, se escucha... Sí, como se un escucha. Ratón. ¿Qué pasa ahora? Dos suéteres. No, es que te susurra al oído, negra. El que habla es ni más ni menos que el ganador de la semana pasada del excelente premio de ferretería El Vergel. Se llevó una orden de compra. Es Fede quien nos mandó ese audio imitando a la negra. Sí. No sé qué ibas a decir, negra. Yo te doy pie para que digas cuál es el premio de hoy. Lo que quería decir es: vamos a sortear un vino orgánico que se elabora en el mismísimo pueblo de Villa Ciudad Parque. Ay, Dios. Sí. Porque bueno, se está haciendo vino, muy para bien, que sepan. Muy para... bien. Esto es un gran progreso. O sea, como realmente sabores de acá, del pueblo. Sabores del pueblo. Apoyando a la radio local y a programas, sí, del pueblo. Espectacular. Me encantó. Es espectacular. Yo, se emocionó Víctor. En el día de hoy es un vino. Voy a pedir ya que puedo, ya que tengo micrófono, pido. Yo quiero un vermucito. Así con esa voz otra vez. Pero no entiendo. ¿Qué querés? ¿Que nos traigan un vermú para sortear? ¿Quisieras para tomar hoy un vermú? ¿Qué estás pidiendo? Tomar un vermucito. Pero... porque hizo calor, ¿no? Estamos como en el solcito, está cayendo la tarde. Tomemos un vino mejor. Bueno, está bien, vamos a tomar un vino y otro vino tenemos para regalar a nuestra audiencia y el concurso, sorteo, o como quieran decirle, achiqué las opciones. Bien. ¿Sí? En principio el público cinco, lo pedía y ahí sí atendimos. O sea, hay más posibilidades, se ¿verdad? Se despabilaron. La primera vez fueron 5, después fueron 4 y ahora son 3. Más no se puede. La metodología sigue siendo que le aciertes o no le aciertes a la frase que no dijo y ahora vamos a decir de quién estamos hablando hoy. Como sea, participás del sorteo. ¿Estás contento, Víctor? O sea, puedes cabecear así contra el teclado. Okay, y... chicos, te voy a decir una cosa. Es muy difícil elaborar un concurso en el mundo de hoy que no pueda ser resuelto inmediatamente por Google o la IA. Muy difícil. Este también, pero confiamos en la pereza de nuestros oyentes que no se van a poner a googlear frase por frase. Pero si vos decís en qué año pasó tal cosa o quién dijo tal otra, estás aún... Es mucha la tentación. Nosotros no queremos promover ese tipo de acciones. Por eso hoy tenemos tres frases. Sí, tres frases. Que nosotras decimos que pertenecen a... A Gustavo Cerati. Ahora van a saber por qué. Gustavo Cerati dijo frases. Hablaba. Se manifestaba. Dijo palabras. Vivía. Vivía y respiraba. Vivía. ¿Hasta hace cuánto? Era un artista. ¿10 años o más? No. ¿10 años ya? Sí, tranquilamente. Sí. Ya, sí. Bueno, voy a decir las frases. Atención, por favor, del otro lado del micrófono. Frase número uno: el amor no existe, es un invento de las noches de borrachera. Ajá. Frase número dos: si hay pasión, no hay error. Frase número tres: el rock argentino se parece a la mala televisión. ¿Qué frase no dijo Gustavo Cerati? ¿Se puede opinar? ¿Listos, preparados? Vos no podés participar, ya te dijimos que tenías que leer el contrato. No, porque vas a perjudicar un poco la idea. Necesitamos que los oyentes sean tablas rasas, ¿entendés? Que piensen y que digan, esta frase no me suena que la dijo Cerati. Que quieran participar. Voy a repetir. Nadie nos escribió todavía, negra. Estamos raras. Duerman, el vino es espectacular. Lo probamos con Lucía. Es muy rico este vino, así que no duerman, y es un vino elaborado acá en nuestro pueblo. ¿Te cuento más sobre el vino? Por favor. Porque por ahí la gente dice, un vino, voy medio a que me el da igual. Porque una vez parece más. Que están dormidos. Sí, están dormidos. Me da igual un vino. ¿No? Y quizás el oyente. Sí, dice, para eso voy y me lo compro en Diego. Pero les voy a contar algunas cosas que van a decir, nada que ver. 3546-532523. Es un grupo... De amigos vineros de Villa Ciudad Parque se reunieron con la idea de elaborar vino natural. Es un vino joven, Malbec Merlot, con un aroma a frutas del valle. ¿Qué te parece? Me gusta esta venta. ¿Frutas del valle sería tipo durazno, pera? No creo. Bueno, no sé. En realidad no lo sé. Podemos preguntarle a alguno de los productores. La uva la traen desde Colonia Carolla. No es uva local, sino que la uva la compran y la traen de Colonia Carolla, pero lo elaboran acá, en Villa Ciudad Parque, en el camping La Margarita. ¿Conoces? Sí, hermoso lugar. En la Florida. El río de ahí de La Ollita. Vayan a este año se hicieron pocos litros, pero el año que viene se va a realizar una nueva molienda con mucha más cantidad de uva. La marca se llama Buenas Historias, así se llama este vino, el vino local de Villa Ciudad Parque. Buenas Historias, y vos te podés llevar de esas buenas historias hoy mismo, o cuando hacemos entrega. Cuando quieran, va a estar en la casa de Lucía o en mi casa. Hay que ir a buscarlo solamente. Tengo ¿Nos un tienen mensaje. Que convidar? Una pregunta. Es una pregunta que te hago al aire. Ya estando ahí la botella. Claro. Y si se la damos abierta, ¿todo bien? Te espera Lucía con dos copas. Son preguntas. Tengo yo un también. Mensaje de Icho Cruz. Nos están escuchando de Icho Cruz. Pensé que era un amigo tuyo. Mando un saludo muy grande a nuestra amiga Nati Alma de Hada. Ah, bueno, qué lindo que Nati nos esté escuchando. Esa Nati, te queremos, Nati. Beso a Icho Cruz. Hay mucha gente ahí. Conocemos Icho Cruz, conocemos su casa. Conocemos su porque casa. Muy amablemente nos ha invitado. Y escúchame, ella participa. También, ¿querés participar, Nati? Respóndenos, por favor. Gracias. Le contamos a Nati, tenemos mucha audiencia por fuera de Villa Ciudad Parque. Sí. Y entonces la condición es que nos gusta mucho que participen, que nos digan cuál de las frases que ahora va a volver a leer la negra no dijo Gustavo Cerati, pero siendo que no vivís en el radio Villa Ciudad Parque, Reartes, Villa General Belgrano, te podés pedimos donarlo. Exactamente, que des un nombre de donación en el caso de que ganes el vino. Puede ser nosotras dos, que son las, las personas que más conoce acá, ¿o no? Bueno, hay gente que levanta la mano, sí. Porque hay más gente en el estudio, ya les vamos a contar. Bueno, también escribe la Celi, que quiere que repitamos leamos los mensajes y ahora volvemos a repetir las frases. 3546-532523. ¿Repito las frases? Como quieras. Sí. Frase número uno. ¿Cuál no es de Cerati? El amor no existe, es un invento de las noches de borrachera. Frase número dos. No hay... Si hay pasión, no hay error. Frase número 3. El rock argentino se parece a la mala televisión. Dice Georgina, anótala, que para ella la 3 no la dijo Cerati. Y tenemos un mensaje de Ceci, amiga y que forma parte de acá de Radio Comunitaria El Brote. Dice, hola, acá recién enganchándome a las medias. No sé de qué hablan, pero quiero vino. Ah, bueno, sí, está bien esa sinceridad. Ahora, si te querés enterar de qué hablamos, te decimos. Vamos a decir tres frases que son para nosotras, decimos que son de Gustavo Cerati, pero hay una que no lo es. Vos tenés que decirnos cuál, Ceci. Voy a la casa de Lucía y lo compartimos. Dice, claro, esa es... Bueno, la Nati dice que quiere participar. Te sumás, negra, te dice también, porque no quiere dejar a nadie afuera. La Ceci dice, para mí no dijo la 1 o la 3. Y dice Ceci, y acá es donde entra el tema de que como da igual, en realidad, y acá claro, lo veo a Víctor con sus manos levantadas como o la diciendo, dos también. Sí, sí, pero el espíritu lúdico, Víctor, el espíritu lúdico. Yo digo que podrían ir, por ejemplo, con preguntas más opinables, no de dato duro, sino como algo que sea más... Entonces hacen participar a la gente y se ahorran el tema del Google y bueno. Pero yo nada más digo vamos cosas. A tener esta discusión nada al más aire. Digo palabras. Vamos a tener esta discusión al aire, vos y yo. No lo vamos a permitir que este programa tenga discusiones. Se convierte en un foro. Pero bueno, rápidamente. Puede ser la 2 o la 1 o la 3. Tranqui. La negra se enoja. Yo estoy indignada porque todo el mundo pone la 1 o la 3. Chicos. ¿Y viste? Ahí tenemos. Entonces piensen mejor las consignas. Acá tengo una respuesta más. Y es original, ya que. No, la 4 te van a decir. Para mí no dijo ninguna, dice la Jules. Julia Lund, que nos ahí está tenemos. Escuchando. Pero para mí Cerati no existe, es un invento de la CIA. No hace falta decirle a los de oyentes que IA. Opinen. Ellos mismos se sienten en libertad de opinar y de decir lo que quieren, Víctor. Ahí está bueno, bien. Bueno. Me encantó. No voy a repetir o repito. ¿Repito o no repito? ¿Para qué? 3, 5, 4, 6. Sí, 1, 2 o 3. Entra y 3. Digan 1, 2, 3 y ganan. 53, 25, no, 23. Me llega un mensaje más del negro que escucha desde Buenos Aires. Te anticipo, negro, que te anotamos y que tenés que decir a quién le donás el vino en el caso de que lo ganes. El negro dice, ¿para qué sirve repetir las frases si no importa claro, si acertás o no? Tienes total bueno, razón. Bueno, chicos, jugar por jugar. ¿Cómo? O sea, son exitistas, ¿eh? Mierda, carajo, yo me vuelvo loca. O sea, lo único que quieren, lo único que quieren es ganar y ganar. O sea, no tienen el placer de participar. Nos gusta el sentido de las cosas, que las cosas tengan un orden y un sentido. El placer de participar. El placer de participar, de jugar. Esto es lúdico, estamos jugando. El juego no siempre es por algo. Entonces no pongas premios. ¡Epa! ¡Epa! Escúchame, es mi programa. Y hago lo que quiero. Producción en vivo. Bueno, bueno, vamos cerrando este primer bloque y no queríamos terminar esta presentación del programa de hoy sin dejar un saludo muy sentido. Estamos, la verdad, que bastante movilizadas por la partida repentina de Julito Farriol, así que queríamos saludar a su familia. Ha estado muy movilizado todo el pueblo de Villa Ciudad Parque. Él estuvo desaparecido, lo encontraron muerto y lo están velando ahora mismo en el Vergel, y desde acá, desde esta mesa, estamos conmovidas por la noticia. Estamos, la verdad que sí. Bueno, un joven, 34 años, tenía Julito, él siempre andaba ahí con sus caballos. La verdad que bueno, yo tengo varias anécdotas con él, no las voy a contar hoy, pero bueno, saludamos así con un abrazo muy, muy fuerte a la familia Farriol, que son un montón y que, bueno, están hoy, ahora en este mismo momento, velándolo en la Capilla de los Reartes, ahí en la Plaza del Vergel. Un así amigo que, de la pulpería, que es un lugar que nosotras también queremos mucho y seguramente lo van a extrañar mucho por allí. Así que si te parece, negra, dejamos este saludo, cerramos este primer bloque, vamos a escuchar como siempre un rock and roll para iniciar nuestro programa hoy de la mano de Hilda Lizarazu y Sola en los Bares. Está mareada, su cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. Fumando la vida. actualidad, agenda, política, humor, sexo, deportes, vida local, rumores y desvaríos. Todo eso junto. Solo en Medias de Red. Soy sola. Soy sola, mi compañera se fue. Tranqui, nosotros no existimos. Sola en los bares. Qué buen tranqui, tema, qué buen tema de Hilda Lizarazu. Gracias, Hilda, por estar ahí, hermosa. 3546-532523 es el teléfono para que te comuniques con la radio. Ya saben que tenemos concurso, sorteo, como quieras llamarlo. Tengo... Juego, un juego. Esto es un juego, chicos, como la vida misma, ¿eh? Por un vino orgánico que se elabora acá en nuestro pueblo, Villa Ciudad Parque. No se lo pierdan, riquísimo. Nuestra amiga Nati de Hicho Cruz dice que si gana, se viene. O sea, que no quiere donar nada. No. Prefiere no pagarse. No estamos para andar donando nada. Un bondi, 20 lucas. Pero viene a buscar este vino que es único, porque aparte no se consigue en ningún otro lado. Todavía no está comercializado así. Valor agregado, es el valor agregado que lo puedes degustar solo acá, solo en este programa, solo por Medias de Red. Y qué lindo ir al río con un quesito, una buena compañía. En suéteres. Este es el bloque de las noticias. ¿Sí? Increíble. ¿Qué es eso? Bueno, este es el bloque de las noticias, pero yo estoy acá, o sea, estoy renga porque no está mi co-equiper y no importa dónde se fue porque yo voy a arrancar sola. Porque ¿sabes qué? Yo no necesito ni a vos. ¿Saben qué sucedió, Víctor Alegre? Ajá. El domingo, otra vez, el Cerro Champaquí es protagonista de situaciones. ¿Más patas de lana? No hubo patas de lana. ¿Qué hubo? Avistamiento de ovnis. ¡Apa! Bueno, una nueva. No, no es nuevo. ¿No? Esto es viejo. Cerro Champaquí siempre pasan cosas. Ajá. Lumínicas. O sea, los ovnis visitan el Cerro Champaquí. Como muchos. Como todos los turistas. Como todos los turistas. Acá parece que había 4 turistas de la ciudad de Córdoba que habían venido porque atraídos por esta cuestión de la nieve, porque les quiero decir a la gente que no vive acá en el valle que estuvo nevando la semana pasada en el Champaquí y en las altas cumbres. Eran los Alpes. Contame todo. Ay, corrí, Yoli, porque sí, bueno, tratando de conseguir agua caliente. Esto no conseguí. Primero o segundo. Ah. No. Mate. Bueno. Ahora nos va a traer nuestra querida amiga Mitzi, que está en Mercado de la Tierra. Escúchame. Sí. Cerro Champaquí. Nevó. Estabas hablando de las nevadas. Cerro Champaquí. Me avistamiento de ovnis. Ovnis de trampa. No. Ovnis de trampa. También. Bueno. Caídos del caballo. Ah, unían todas las noticias de todos los programas. ¡Ovni de trampa! Qué loco que sucedan tantas cosas en el Champaquí, ¿no? Arriba. Todo pasa arriba. Y acá abajo no pasa nada. Siempre hay testigos. Acá vos salís en calzones a regar las plantas y no te ve nadie. Y el Champaquí... No vive nadie ahí. Bueno, la cuestión es que fueron 4 turistas desde Córdoba capital, atraídos por la nieve, que estaba hermoso la semana pasada, se veía todo blanco el cerro, las altas cumbres y el cerro Champaquí. Y era de día, eso era lo llamativo. Ajá. De día, todo nublado. Y ellos dijeron que la forma era de un plato. Ovni. Qué originales. Viejo y querido. Ovni como la tradición manda. Sí, claro, sí, nada de una luz. No. Plato volador. Viejo y querido. Plato volador. Yo me perdí el principio de esta historia. ¿Quiénes son nuestros testigos oculares? ¿Quiénes son? 4 cordobeses. Dudo de los cordobeses porque son fabuladores. Pero a la vez. Arrancó re bien, haciendo amigos en Córdoba. De la ciudad de Córdoba. Una vez más la negra afianzándose en el territorio. De la ciudad de Córdoba. Vos decís que es como un chiste. Viste como nosotras nos fuimos a hacer también. Claro, cuando nosotros fuimos al Champaquí también fabulamos como locas. Sí. Bueno, ellos también se fueron a hacer. ¿Te acordás cómo estábamos vestidas? Como me causa gracia porque la gente va y sube el Champaquí con una ropa especial. Que se ve que te la venden abajo o algo, pero no es que podés ir con una calza cualquiera. Que no se moja. No. colores flúor, además. No, nosotras muchos llenas colores de lana, que pasás por una nube y de repente vos, toda mojada y te pesa 10 kilos. Nosotras llenas de lana, humedad y amor seco, así subimos sí. el champaquí. La cuestión es que el plato volador se movía y en un momento desciende... rápidamente hacia el centro de la tierra. Rápidamente. Muy típico de los viejos y queridos sí, platos voladores. Eso hacen. Uno de los celulares sí, está. Pero, ¿no sabes cuál? No sé cuál. Estoy haciendo la parabólica okay. humana y no. Eso hacen sí. Los ovnis. Platos voladores. Ah, esto... es eso, Víctor. Estamos mencionando platos voladores y Fanny, empiezan las interferencias. ¿Están comunicando con nosotros? Se están comunicando. La negra es un canal. Yo soy un canal. Sí, la negra es un canal. Mientras bajamos la info, ¿te puedo leer unos mensajitos? Un minuto duró esta movida. No te creas que fue así rápido. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Son una como... foto, o me vas a decir que no tenía justo el celu. Eso es raro. No, pará. Para. Bueno. Porque hay selfies con el plato volador. Horas después, otros turistas reportaron luces inexplicables a pesar de que también estaba súper nubladísimo. O sea, ya era de noche a esa altura. Pasado. O sea que increíble. A mí me encanta. Quiero contar una experiencia. Levanta la mano ella, como pidiendo sí, la sí, palabra. Yo pido la palabra. Sí, continúa, quiero contar negra, una tranquilo. Experiencia que yo tuve. Una vez. ¿Paranormal? Iba a la pulpería. Ajá. Con mi vecina, amiga, Gabriela Cabrera. Y vemos una luz. Me dice, qué rara que está la luna. ¿Cuándo volvemos? Perdón, ¿esto antes o después de la pulpería? Es muy importante saber. No, perdón, no íbamos a la pulpería. Ahora volvían. Fabulando. Volvíamos del pueblo y resulta que estaba saliendo la luna por el otro lado opuesto al que habíamos visto esa luz extraña. Y era con esos ojos de lince. Esto fue hace muchos años, veía perfectamente. No te metas con la negra. No, llegamos a la casa y estaban nuestros respectivos maridos, que yo gracias a Dios gente no casada. Tengo. Mira, hace ya. mucho tiempo. Vida monogámica. Ese tiempo. No, estaba Camilo y Salvador. Y dijimos, bueno, ellos también habían visto algo similar. Dijimos. Muy atinadamente, cada uno dibuje lo que vio, sin mirar al otro. Ajá. ¡Wow! Ah, qué desafío, sacaron sus crayones. Sacamos los crayones. Y todos habíamos visto como lo una mismo, luz. Lo mismo. Así, forma triangular para abajo, ¿no? Proyectando ajá. su luz así hacia abajo. ¿Lo ven los oyentes? ¿Lo logran ver? No importa. Ellos se imaginan todo porque yo soy una muy buena explicando. Una luz triangular. Sí. Llega el agua caliente. Así que, bueno, esa es la experiencia. Y entonces, lo que quiero decir es que este tipo de turismo no solamente es por nieves y todo eso, sino que también avistamiento de ovnis y todo tipo de bueno, cosas champaquí, nuevo Uritorco. Champa Noticias. Why not? Champa News. ¿Podés, por favor, decir quién más escribió? Yo la reconozco porque ella no firma, pero yo conozco su cara, veo su foto y puedo decir que es nuestra querida amiga Vani desde Los Reartes. Dice que la 3 es la que no dijo Cerati. Y después tenemos otro mensaje que dice... no firma tampoco. Y dice, hola, son todas correctas, creo. Muy buena la radio. Si me gano algo, se lo dono a Víctor. Es Orión de Letralla. Vamos, por fin un aliado, Víctor. Ah, pero Víctor no puede recibir porque ¿cómo te que cuento, no? Orión, mirá cómo se cortó. Acá esto tan simple es todo. Miren, la botonera está de este lado. Eso es lo que le voy a decir para que lo tengan en cuenta. El contrato lo puedo contar yo sin que ustedes puedan intervenir, por ejemplo, porque la botonera está de este lado. Entonces usted tiene que comprender la situación. No, es que ustedes no comprenden la situación en la que están. No cierra los micrófonos. Se está jugando con nosotras. Vamos, es la rebelión de las máquinas. Te entiendo. Ajá, ok. Yo nada más quiero que sientas el poder. Ok. Para que no me desafíes. Vamos a rever el contrato. La otra vez me amenazaste. Pero lo que firmás. En el programa pasado me amenazaste. Me dijiste, cuidado, Lucía, cuidado, me dijiste. Yo dije, ella es brava. Esto no puede quedar así. No es como yo soy suave, 3546-53. Que no terminé de leer, porque él se puso tan contento de que le escriba el amigo y de que le donen el vino, que empezó a bajar los micrófonos. Bueno, este episodio de censura que estamos viviendo acorde a los tiempos que corren, Víctor. Acostúmbrate. Te veo en sintonía. Mientras ¿estás en sintonía? Pará. Mientras Víctor mastica. Un bizcochipá. No te chicos, puedes creer. Un sabroso bizcochipá. Este programa está auspiciado no solamente por Buenas Historias. Buenas Historias, que el se vino llama de el Villa vino Ciudad Orgánico Parque. De Ciudad Parque, sino también por la despensa Lourdes, que muy amablemente nos traen estos bizcochipás para degustar cada. Víctor tarde, no puede ahora hablar. Cada ¿cómo tarde que no? De viernes. Puedo hablar perfectamente. Y porque también mi sangre está. Vayan a la ferretería El Vergel, por favor, que es la mejor ferretería de la zona, pero sin duda, pero no sé cómo decirlo ya. Son los mejores. Y listo. ¿Podés terminar y con listo. El mensaje entonces, de Orión, desde Trasla dice: hablen de la tormenta solar. Ah, bien. ¿Qué pasó? Mira, evidentemente Víctor sabe el tema. Y ahora Víctor es, bueno, el programa es tuyo, Víctor. No, dale para frente. Somos nerd conocidos y compartimos curiosidades. Tormenta solar, desprendimientos coronarios del sol, se desprenden partículas de sol, se llaman vientos solares, que pueden producir apagones y quemaduras a todos estos artefactos electromagnéticos. Ah. Y hay alerta en la Tierra de que se puede llegar a producir cosas raras. Y Eternauta is coming. No tanto, pero sí se puede caer las comunicaciones, satélites y cosas así. Bueno, está esa alerta. Bueno, y tenemos algunos chicos, mensajes ¿cómo, más. ¿Cómo saben ustedes tanto? Compartimos yo intereses. Yo nunca escuché eso jamás. Pero porque vos estás ahí mirando yo el pasto. Estás cortando batata. Una de nuestras oyentes más fieles, que también viene desde Los Reartes, se llama Dana y dice: hola chicos, acá escuchándolos, participo. No es la número 2, soy Dana de Los Reartes. Y también dice: lo bien que te va, negra. No es ella la que dice esto. Dice este mensaje: lo bien que te va, negra, te hacen ver luces. ¿Cómo? ¿Te lo bien luces? Que te va, negra, te hacen ver luces. Te hacen ver luces. ¿Qué atrevidos dice, que son las personas? Dice una persona muy atrevida y es Martín desde Sierra Morena. No. Martín, si querés, cortala. Si querés participar del sorteo, tenés que decir 1, 2 o 3. Parece sí. Que lo de las frases no las leemos más. No. Y listo, y digan un número y el que adivina el número, listo. Y si estamos todos contentos, ¿o no, Víctor? Tienen que adivinar contenta. El número que está pensando la negra. Eso es muy bueno. Un mazo de cartas podemos traer, ¿eh? Adivinen es qué número estoy pensando. Bueno, qué ahí tenés. Bueno. Ahí está, simplificaste tu producción ya para siempre. Cero. Ya ni cero. Siquiera nada. Tengo que escribir. Tenés que pensar un número nomás. Ni siquiera consta. Bueno, continuamos con las noticias, por favor, porque esto programa se va al tacho. Sí, estamos seguramente. Y aparte tenemos muy una demoradas. Estrella ay, que está no acá nada, esperando. No nada. Así, pero esperando se le cae la baba para hablar. Escúchame, digamos algo, vendamos un poquito. Yo quiero decirles una cosa. Vos, ahí bueno, trae bien la hoy voz. Hoy es viernes. Y tu cuerpo lo sabe. Ajá. Entonces, hoy se habla de sexualidad. Oh, yeah. Viene una experta. No sé si una experta, pero es una amiga que tiene ganas de traer esto a la mesa de cosas que suceden. Ella hoy nos trajo el título de esta columna, porque como buena columna y ella identificó que en este programa, ¿por qué no le abrimos el micrófono y la saludamos y que diga? Siempre estuvo abierto. Y que diga Eugenia Antico, nos diga cómo se llama su columna que va a empezar enseguidita después de las noticias. Hola, Euge. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, salud. No. Tose y pide perdón la nena. Bueno, la columna, el nombre que pensé es Construyendo Sexualidad. Construyendo sexualidad. Y quiero hacer una salvedad a esto que trae la negra de experta, que yo sé que lo dice porque me quiere mucho. Ay, chicos, que tengo. Bueno, ya lo voy a decir. ¿Le pasó algo? Sí, es un canal. Urgente. Está canalizando. Yo ya sé lo que quiere decir, que tranquila. Mensaje arturiano sí. Para acá. Ahora. La están haciendo ver luces. Dale, Euge. Terminando la idea, quiero decir que lejos está de ser una experta, sino de estar en un momento muy confuso con la sexualidad, entonces de ahí traer el tema para construirlo entre todos. Una curiosa y una que no sé. En realidad, que no sé por dónde ignorante. Va bien. Una ignorante. Me encantó. Me no, encantó me, eso. Me gusta gracias. La sutileza. Me encanta cómo me bajó de experta sí. A ignorante. Sí, sí, sí. Pero tipo, en un menos. Segundo. No, bueno, bien. Quiero bien. Decir que yo tengo esta vamos confianza por porque me acabo de dar cuenta que tanto Eugenia Antico, Víctor Alegre, como Lucía Fernández Adid, hola, son compadres y comadres mías. Yo soy madrina de hijes de ustedes, de Amanda, de Tao y de Margarita. Así es que somos una gran familia. Familia. Somos 20. Somos 20, sí. Negra, decir la última noticia que trajiste hoy. Sí. Y vamos a escuchar una canción, sí, y vamos voy a decir construir la última sexualidad noticia y todo eso. Sí, porque si no, no arrancamos más. Sí. Ah, bueno. Hasta ahora, bueno, solo ovnis hablando en, de arrancar, en Champaquí. No. Paren un poco. Ajá. Ciudad de Buenos Aires, ubíquense. Sí. Ciudad de Buenos Aires, barrio de Coghlan, muy cerca de mi barrio donde sí, yo vivía. Conozco mucho Coghlan. Bueno, ahí vivió en un momento Gustavo Cerati. Por eso lo trajimos a las consignas, por eso... Uno, dos o tres. Elegí cuál no dijo Cerati, da igual. Cerati. Bueno, Cerati vivía en el barrio de Coghlan, en una casa que ubicada en la calle Congreso, ajá, la avenida Congreso, que es... muy cerca de mi casa. Sí. Yo estoy un poco conmocionada con esta historia. ¿Te lo cruzaste alguna vez? ¿Te lo cruzaste alguna nunca, vez? Nunca jamás me lo crucé. Qué pena. Yo no estaba en el país, ¿eh? Ah. No como él, mediocre, que se quedó en Coghlan. Sí, sí, sí. Cerati, no saliste de Coghlan, Cerati. Provinciano. Bueno, la cuestión... localista. Él habitaba una casa que era de Marina Olmi, que es la hermana de Boy Olmi. ¡Qué nombre! Ah, este sí lo conozco. ¡Qué buen nombre, Boy Olmi! ¿Ahí detrás de la sierra o no? No. Boy Olmi es amigo, mira, Orión. Claro, por eso. Orión, que está escuchando en este momento. ¿Qué? ¿Qué? Amigo de Orión familia Orión conoce Ran a Marina Olmi, a Boy Olmi, claro, a todas las no familias. A todos los Olmis. A los Olmis. ¿Sí? ¿Ves? No es como Cerati, que no sí salió no nunca de Coghlan. Orión conoce mucha gente. No, mirá vos, nosotros, entonces no la conoce a Marina Olmi, que decías ella... Marina Olmi era la dueña de esta casa por 30 años. Ah, no, dueña... pará. Orión dice, desde tras la sierra, yo conocí esa casa. No, sí, no, sí, ay, sí, no, era obvio, era obvio. Ah, no. Esto es un montón. Impresionante. Entonces, ay, por favor, seguí contando. Bueno, porque... la cuestión es que el 20 de mayo, esta casa, Marina la vende... Vende la casa. Y el 20 de mayo, por supuesto que la demolieron, una casa preciosa, antigua. Así divina. Hacemos todo en la ciudad de Buenos bueno, Aires. Bueno, como somos unos genios, los porteños, demolemos todo. Bueno. No, nadé en esa pile. ¡No! ¡No! Orión. ¿Puedo spoilear? Esto no, se pone dale cada vez más picante. Dale, ponen por sí, qué. Sí. Miedo que me da todo. ¿Qué más hizo? ¿A dónde termina? Sí, ¿a dónde termina la historia? Esta noticia los va a sorprender. La cuestión es que demolieron y estaban haciendo excavaciones, qué sé yo, para hacer una torre, por supuesto, y encontraron huesos humanos. Zafaste, Orión, zafaste. Zafaste. De que no, de no ser vos. Y aparte, que seguro que enterrado ahí. Se salvó por un pelo. Te salvaste, Orión. Bueno, la cuestión es que encuentran huesos humanos, ajá, en esa casa. Sí. Que anterior a que fuera de Marina, había sido un geriátrico. O sea que yo en principio dije, bueno, eran seguro que pobre, se murió un viejo, no tenía familia. Yo, pobre, modo suposición activada. Se murió un viejo, no tenía familia, lo enterraron ahí. Normal. ¿Quién no hizo eso alguna vez? ¿Cómo normal? Todo normal. ¿Nunca te pasó que hasta ahí todo normal? Si te murió alguien y la verdad que, bueno. ¿Qué paja ir hasta allá? O sea, hagámoslo acá, estamos cerca. Uno, dos o tres. Claro, sí, anteriormente había sido una capilla y antes un establo. Bueno, no importa. La cuestión es que... fue de todo igual. Lo que a mí me dio un poquito de cosita, ajá, es que... esto fue el 20 de mayo que encontraron los huesos. Y ahora, esta semana, analizando los huesos, los peritos forenses... Qué bueno, qué bueno que dijo la palabra peritos. Resulta que pertenecían a un masculino de entre 20 y 22 años. Ah, o sea que de viejo no se murió. Y dice, una persona que se habría caracterizado por su contextura desarrollada. No sé qué quiere decir. No, ¿de qué contextura está hablando? ¿En qué años vivió Cerati ahí? ¿No? Del 2001 al 2003. ¿Y los huesos de qué data? Parece de 30 años atrás. O sea, para mí y Marina dice, o sea, fue Orión. No, Marina la compró a una familia alemana. Obvio. Esos son turbios. Haciendo amigos. Haciendo amigos en BGB. Haciendo amigos. Me comprometes con ese comentario. Bueno, otro dato que llamó la atención a los investigadores Radio Brote no se hace cargo de las opiniones vertidas. Sí. Por la negra Núñez, solamente sí, por la negra Núñez. De a uno, loco. Que vengan de a uno. Los alemanes. Sí, sí, sí. Esos alemanes que son decís poquitos. Que hay en Villa General Belgrano. Otro dato que llamó la atención a los investigadores es que la fosa era bastante chica. Dicen. Es que hay una paja. Declaraciones. Sí. Evidentemente, no había tiempo para cavar demasiado. Claro. Ah, bueno. Sí, sí. Eso es ser es perito, ¿eh? Eso es ser perito. Bueno, eso lo dijeron. Eso es ellos. Suponer activado. Yo, sí, modo suposición activado. Lo dije yo. Así que bueno, yo quiero decirles que este caso lo voy a seguir de cerca. Ajá. No se desarrolla más cuál era su parte. Está sucediendo. Está crecida. Sucediendo ahora, desarrollada. Había una parte que estaba sobredesarrollada. No, lo dijo. Ya estamos en la columna lo de sexo. Lo insinuó fuertemente. Sí, mirá. Vamos a una cosa, vamos a mira, cerrar. Miren cómo vino Eugenita. Vamos, y sí, si viene a hablar de sexo, que venga, sí. Sí. Bueno, esto es lo único que tengo para decir. Vamos entonces, a cerrar. Sí, perdón, por favor. Con un tema obvio, diría yo. Obvio. De Gustavo Cerati. Entre caníbales. No, traje otro, Víctor. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. enredada hacia en el medio. La primera columnista que tenemos en este ciclo Medias de Red Radio Comunitaria El Brote, llegó Euge Antico, Construyendo Sexualidad. Qué bueno sumar. ¿Qué nos deparará? No, fundamental. Por favor, porque si no, yo me aburro. ¿Y vos decís que los oyentes están aburridos? No. Yo sola me aburro solita. La venimos pasando bastante bien, nah, igual, sí, no nos quejamos. Es muy divertido. Sí, espectacular, aparte de lujo. Nuestra columnista. Bueno, muchas gracias. Sí, divina. Igual ella te dijo ignorante suéter, recién. Así, sí. Cachondo también. ¿Podés decir dos suéteres? Dos suéteres. Bastante bien, Es como la contraseña. Antes de que Euge empiece, yo les voy a decir 3546-532523. 532523. 1, 2 o 3, elijan un número, no elijan, llámenos. ¿Qué frase nos dijo Cerati? Ya da todo lo mismo. Participen, estamos sorteando un vino. Que nos manden un dos suéteres. Eso sería dos. Excelente. Claro, que manden audio diciendo dos suéteres. Solo quiero decir, para los que no nos escucharon la semana pasada, que esto vino a cuenta de que la negra fue a una feria americana, consiguió unas ofertas bárbaras y de repente se le dio por bebotear los precios de los porque si no la gente no entiende por qué nos reímos de dos suéteres. Vamos a traer el audio original y eso lo va a decidir nuestro público. Bueno. O nuestra experta en sexo, quizás. Ah, bien. A ver. Bueno. Bueno, primero, en principio, muchas gracias por aceptarme. Porque la propuse yo esta columna y me dijeron que sí, muy amorosamente. Muy bienvenida. Claro. Bueno, y un poco lo que tenía ganas de traer era esta ignorancia, como bien lo dijimos al principio, sobre el encuentro sexual profundo, comprometido y amoroso. Luego de escuchar muchas mujeres, pocos hombres, qué suerte que acá hay uno y capaz nos puede compartir su visión, como cansada de ver que el encuentro sexual o la sexualidad en sí, esta falta de fuego o de deseo, que qué pasa en las parejas, ¿no? Y acá se abren como muchas aristas porque se puede como abordar la sexualidad en una pareja heterosexual, monogámica. Estamos hablando de parejas consolidadas, ¿verdad? No. De la sexualidad en parejas. Bueno, en realidad ese es el punto que nos trae, pero en realidad cuando uno empieza a pensar y a desarrollar un poco esto en la mente, empiezan a surgir preguntas, ¿no? De cómo será la sexualidad entre mujeres, cómo será la sexualidad entre los hombres, pasarán estos apagones, digamos, de deseo, de desencuentro, siendo que en realidad lo que yo vengo viendo es que muchas veces las mujeres necesitan de algo para encender su deseo y los hombres necesitan a veces de otra cosa, que no es compatible en realidad, como que el hombre está más dispuesto, la mujer necesita de una construcción un poco más. Esto hablando en generalidades, sí, ¿no? Por supuesto. Están las excepciones y lo bueno es que acá podemos escuchar a ver qué opiniones trae cada uno. Uh-huh. Pero bueno, creo que es un buen disparador para hablar de la sexualidad en un montón de formas. En la pareja, monogámica, heterosexual, en las parejas abiertas, como ver cómo ¿qué sucede? ¿Vos, tu curiosidad era el motivo de ese desencuentro? Que, o sea, ¿cuál será el motivo de ese? Esa era como sí, tu curiosidad. Creo que un poco sí. No igual sé, se fue abriendo a más curiosidades desde que surgió la idea de esta columna, como que me quedé rumiando ahí un poco y fueron surgiendo nuevas preguntas. De hecho, venía pensando en leer un montón y buscar artículos para traer, y después tuve como el deseo de venir medio ahí en cero y ver si podemos construir juntos como cuál es, qué es lo que hace en realidad que las sexualidades estén tan desencontradas, ¿no? En un punto como esto de ver qué pasa con todo este rum tan grande que hay de mujeres, porque lo escuchamos con amigas y con mujeres en general, de que no hay mucho deseo y qué pasa, porque somos jóvenes también, ¿no? Y bueno, ¿y qué eso pasa? ¿Qué pensás que pasa? Yali, decilo todo. O sea, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu...? O sea, no digo en cuanto a tu experiencia, pero vos como sos partera, seguramente tenés muchas historias encima de mujeres que te han hablado y te han hablado de esto. Entonces, ¿vos cuál pensás que puede llegar a ser ese motivo de desencuentro? Yo creo que hay una desconexión muy grande entre el femenino y el masculino. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que puede haber muchas cuestiones, pero no sé si soy la que puede decir por qué, pero digo como que me parece que capaz hoy estaría buenísimo poder hablar con alguien muy mayor y que nos cuente también qué pasaría en otros momentos, ¿no? Pero hoy yo siento que hay una cuestión de la mujer en una búsqueda que a veces siento que el hombre no está tanto. ¿Cuál sería esa búsqueda? Y una búsqueda un poco más profunda, espiritual, presente. Uh-huh. De lo que vengo viendo y lo que vengo escuchando y mismo que me viene pasando también, ¿no? Como esto de precisar cosas para construir la sexualidad que capaz el hombre... Adelante, no, perdón. Que capaz el hombre necesita de otras cosas para llegar con deseo. Uh-huh. Y bueno, ¿y vos qué pensás, Víctor? Estoy tratando de entender, digamos, el enfoque, pero me pregunto, cuando decís algo más profundo y espiritual, ¿te referís, por ejemplo, a prácticas como el tantra o algo así, o estás hablando de otra cosa? Lo del tantra podría ser también, pero me refiero a algo más simple, capaz. Ajá. ¿No? Porque el tantra, bueno, es algo como... Algo de conexión más emocional, decís, sí, vos. Sí, algo bien, que bien. No sea como tan... Un acto, bueno, voy... Carnal. ¡Claro! Ahí okay. Va, ahí va. Me digo como que por ese lado traigo. Ajá. Traje un libro de tantra, pero es como un escalón más, capaz, ¿viste? Es como elegir ir por ahí. Claro. Pero digo, en lo más simple, creo que hay como un desencuentro cultural, no sé cómo decirlo, entre el femenino y el masculino. ¿Vos pensás que hace 20 o 30 años era diferente? ¿Lo asociás con un momento de, era diferente, pero no sé si mejor? ¿No? Era diferente, porque, peor. Claro, porque tenemos las historias, ¿no? De abuelas, abuelos, de bueno, de... Las nuestras, hace 20 años ya estábamos sexualmente activos todos, ¿o no? Yo no. Ella era virgen. ¿Cuántos años tiene tu hija negra? Pero es la embarazada del viento. Claro, del viento. ¿O no? Un espíritu, fue todo espiritual. No, sí, yo creo que yo siento que estamos en una... que hemos avanzado, pero por supuesto que solo somos protagonistas de lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que al vivir esa desconexión, bueno, tenemos que atender y abordarla y tratar de desmarañar toda esta cuestión. Pero sí creo que, sobre todo en cuanto a las mujeres, hemos avanzado un montón, porque bueno, antes la mujer sí o sí se quedaba en la casa, sí o sí esperaba al hombre, y el hombre, si tenía ganas de tener sexo, lo tenía, porque la mujer era como un cuerpo ahí a disposición del hombre. En ese sentido creo que hemos avanzado un montón. Y en este avanzar, quizás, en ese tomar conciencia, seguramente es que la mujer dice, oh, qué pelotudo este, solamente quiere coger, ¿no? Bueno, lisa y llanamente. Lo dijo simplemente. Lo dijo. Sí, sin pelos en la lengua. Está bien. A mí me parece que hay que habilitar el poder hablar claro y. Por supuesto. Pero, no, yo igual no tengo. No estoy. Estoy hablando así en términos generales, ¿no? Sí, yo no sé si creo que haya una división tan tajante, en la hipótesis esta de que hombres y mujeres buscan diferentes cosas. Para mí también estamos atravesando una época donde muchas personas se están conociendo a partir de aplicaciones. O sea, como que cambió mucho, digamos, la forma de vincularse y relacionarse. Entonces, como que también hay una cuestión medio de la carta. O sea, yo, por ejemplo, vi más mujeres usando Tinder que hombres, por ejemplo. A lo mejor mi entorno, por lo menos, o sea, conozco más chicas que usan Tinder que pibes que usan Tinder. Entonces eso como a mí me llama la atención porque Tinder es toda una lógica, ¿no? De conocer gente y que justamente no creo que vaya mucho a una cuestión espiritual, sino que va más a una cuestión de góndola. O sea, de ver a ver quién me gusta, likeo, si macheo, veo qué onda y capaz que es una cita, dos y es más bien carnal. O sea, más o igual, el objetivo final de la gente que usa Tinder no lo sabes porque después surgen parejas. Sí, claro. Consolidadas. No, y totalmente, pero pues, mucha gente se conoce a partir de Tinder. O sea, sí. Después eso puede pasar o no, sí. Pero digo, en general, yo la otra vez escuchaba una sexóloga, también creo que era, que planteaba como que había que tener muchas citas para perder el miedo a la primera cita. Y era como que había como que tener así mucho encuentro para como ser natural en ese momento. Y yo me hice varias preguntas sobre eso, digamos. Si yo quiero perder ese nerviosismo ante una primera cita y quiero naturalizarlo como es algo más, como me voy a buscar el pan, me voy a una primera cita. Yo no sé si es tan deseable eso. Ella lo recomendaba. Entonces como que, no sé, a mí me parece que va hay una cuestión generacional que estamos atravesando en la forma de vincularnos que cambió un montón de lo que eran nuestros viejos a nosotros, de nuestros abuelos a nosotros todavía más lejos. Y después me parece que hay personas, y esto que decíamos, también yo pienso en esto, por ejemplo, que hablas del deseo y la erotización y todo, y si está atravesado por la familia y la rutina y todo, y yo encuentro un montón de factores que te pueden sacar el deseo, digamos, a los dos. Ok, pero ahí también quiero ir, porque sí. En realidad, ¿por qué? Porque entonces, en realidad, es la destrucción de la sexualidad en la familia. No creo que sea así, pero sí hay dinámicas que atentan contra el deseo. O sea, hay dinámicas que atentan contra el deseo, pero tampoco hay una conducta de la pareja nutrir en pos de esas conductas y porque ya sabemos que en realidad muchas veces cuando empieza a desarmarse la sexualidad o a apagarse. Y muchas veces después viene como la separación y muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, uno es esa energía vital que necesita, ¿no? Yo tengo una hipótesis que no está chequeada con nada, así que bueno. Me encanta. Pero para mí hay una cuestión de que la forma de vincularse de nuestros padres y nuestros abuelos ya no nos quedan cómodas y todavía no tenemos una receta que nos funcione bien a nosotros. Ajá, estamos en un momento bisagra. Puede ser, ¿no? Un buen punto. Entonces estamos en la búsqueda de cómo hacer para construir relaciones que sean, digamos, profundas, pero significativas en todo caso, con otras personas y que a la vez sean saludables, que no nos cuarten la libertad, que nos permitan. O sea, como muchos condicionantes que no son simples, que la estamos buscando, que no hay receta. Entonces, por ejemplo, en el caso personal mío, a mí me funciona mucho mejor con Noé no vivir juntos. Para contar intimidades. No vivir juntos. O sea, como que tener espacios donde extrañarnos, donde encontrarnos también cuando tenemos ganas de encontrarnos. Y por ahí en la convivencia hay muchas cosas que son desgastantes para los dos. ¿Entendés? Entonces creo que nos funciona mejor el tener espacios separados y todavía seguir como en una relación amorosa, pero desde otro lugar. Y eso por ahora viene siendo una experiencia que está buena. A nosotros nos cambió bastante, me parece, lo que era cuando vivíamos juntos. Era como más difícil por ahí el llegar a la noche y tener deseo, ¿entendés? Como claro. Después de todo un montón de cosas, de niños, que la ropa, que la cocina, que los platos, que, o sea. Sí, lo urgente antes de lo importante. Y sí. Una pequeña opinión. Ajá. No me banco que estamos en un momento bisagra. Porque no. Cada 5 años es un momento bisagra. En los 90 fueron un momento bisagra. Ajá. En otra cosa. Los 2000 fueron bisagra en otra cosa. ¿Bisagra? No. Sí. No. Se dijo. Pero quiero decir, como esa idea de que nuestros abuelos la tenían totalmente establecida y nosotros estamos en. Y bueno, un poco sí y un poco. Esta es mi opinión que vengo sosteniendo respecto a varias cosas. Siempre es un momento de cambio en la humanidad. quizás te tocan unos 20 años más tranquis y no pasás de la tele a internet, que seguro que fue un momento bisagra, pero también la llegada de la tele fue una locura, también la llegada de la videocasetera fue una locura, y luego el DVD, y luego vino internet, y a cada momento le toca la locura del momento y puede abordar la locura de la llegada de la videocasetera, y eso en ese momento no se hubiese podido abordar la llegada de internet. La llegada de internet tenía que venir en otro momento. Estamos hablando de sexualidad, le doy ese ejemplo, sí, porque creo que al final siempre estamos en transformación y soy un poco descreída de que existan esos momentos tan únicos y bisagra. Creo que al final en la historia de la humanidad son casi constantes. Tenemos algunas opiniones. Me gusta mucho que nuestros oyentes estén escuchando atentes y nos quieran decir. Por ejemplo, hola, besos para Euge, mi querida comadre, pero no sé quién sos, ¿no? Te reconozco en la foto y no dejas tu nombre, así que si nos podés decir quién sos. Ella opina que creo que nos vinculamos más en y por redes que persona a persona. Nos abrimos más por acá, o sea, por las redes. Y cuando nos toca el vínculo tet a tet, nos da fiaca ponerle onda. La gastamos toda en las redes. Dice, si nos dejas tu nombre, a ver, yo te menciono. Si Euge va a mirar tu foto y tenemos un mensaje más. Y ya que estamos en. La Silvi. La sí. Silvi, bien. Un de beso. De Carlos Paz. Ay, desde Carlos Paz. Las Jarillas. Bien. Qué bien, gracias por escucharnos. Es que, claro, bueno, depende. La verdad que esta época sí está atravesada por eso. ¿Quieres decir que es bisagra, no? ¿Lo querés decir? No lo voy a decir. Nada. Igual. No me importa. Lo voy a volver a decir. Es tu programa. Lo voy a decir. Pueden disentir. ¿Vale disentir o no? Vale. Menos con vos. Con vos no se puede. Y. Nada, ¿qué venía? Me olvidé de lo rompí. Que iba a decir. Estabas. A lo que decía. Claro. Y las redes. Que sí, que creo que este momento está atravesado por esta situación de las redes. A mí personalmente no me toca, pero sí, siento que sí. De alguna forma sí, nos toca a todos, ¿no? Como que. Aunque no estés vos sí, en ese mercado, sí, por decirlo así. Aunque no esté en ese mercado, igual sí, si te vio o no te vio el mensaje, si. Vio o no vio el estado. Si vio o no vio el estado. Todos están en eso, o sea, por eso nos atraviesa a todos. A la vez, también tengo una opinión respecto de Tinder, que esa cosa de a la carta que mencionabas, yo no creo que sea tan diferente a llegar a un bar o un boliche un sábado a la 1:30 a.m. y diferenciar las personas que están. Es distinto. Obvio que es distinto, por supuesto. Distinto. No es lo mismo. Pero para vos es casi igual. Sí. Casi igual. Para mí es casi igual. Es diferente, pero es casi igual. Ella como que se tiene fe, ¿eh? No, bueno. No. En la vida real. En la vida real. Mucho más que en Tinder. El problema no es la familia, es el capitalismo, dice Orión y. Bien ahí. No puedo no estar de acuerdo y con sí, él. También. Sea de lo que sea que estés opinando. Sí. Igual la familia es también un invento del capitalismo. Sí. Es el núcleo, ¿no? Creo, como Víctor, dice Georgie, que no pasa tanto por hombres y mujeres. Hay gente que solo busca sexo y hay gente que busca sexo con cierta profundidad y ternura. También pienso que ahora hay tantas posibilidades en todo sentido que a veces nos mareamos y no sabemos qué queremos. Y en las parejas la rutina suele carcomer el deseo y es un trabajo sostenido y constante poder mantenerlo vivo. Gracias, Georgie, por tu mensaje. Está bueno, ¿eh? Las opiniones que nos traen sí, los oyentes. Sí, está bueno. Está bueno. Yo creo que, por supuesto que debe haber de todo en el camino. Pero bueno, me llamaba un poco la atención esta cuestión que se repite de este ciclo, ¿no? De parejas que forman una familia, que empiezan con las obligaciones y empiezan a desencontrarse en la intimidad, en la sexualidad. Que va, yo lo veo sistemáticamente eso, ¿no? Y que empiezan a desencontrarse en lo verbal, empiezan como cuando empiezan a desencontrarse de lo físico, empiezan a como a desconocerse en un montón de otros ámbitos y luego de eso, al poco tiempo, está la separación. Entonces me gustaba como, bueno, sí gestado desde un lugar de pareja, familia, pero bueno, me traía como mucho la intriga de ver cómo será en otras formas vinculares. Claro. Como, ¿qué pasará con la sexualidad en parejas abiertas, por ejemplo? ¿Qué pasará con la sexualidad, digamos, de la pareja, ¿no? Como de la pareja consolidada. Porque obviamente si tenés una pareja abierta y te encontrás con otras personas, capaz tu sexualidad personal está cubierta. Pero ¿qué pasa con, o sea, levanta el fuego de la pareja? Yo estuve en relaciones abiertas cuando vivía en Córdoba. ¿Y cómo te fue? Muy bien. O sea, pero lo que sucede es que en ese momento capo. no, pero muy bien, en serio, o sea, como que no, o sea, no fue un desgaste de gestión de emociones, ¿no? Porque lo que trae cuando vos estás en una pareja monógama y la querés abrir, tenés un montón de laburo, claro, de gestión emocional. O sea, vos iniciaste esa relación ya con esa premisa. Exactamente, y eso no fue conflictivo porque el juego era ese. Entonces no había rosca con eso, ¿entendés? Pero cuando vos estás en una relación monógama y después la querés abrir, tenés un laburo de gestión emocional que es tremendo. Ok. ¿Qué otro tipo de relación querés preguntar? Víctor tuvo. Él está en todo. Bueno, Víctor tuvo. Víctor tuvo. Bueno, eso también, por ejemplo, mi duda de la sexualidad entre hombres, entre mujeres, porque a veces digo, las mujeres nos entendemos tan bien, ¿no? En los encuentros que está muy como... Sí, profundizamos tanto. Profundizamos un montón, somos empáticas, sí. Nos entendemos, sí. Nos apoyamos, estamos a disposición de la otra. Uh-huh. Entonces digo, ¿cómo será la sexualidad? ¿Qué me estás proponiendo, Eugenia? ¿En qué termina esto? ¿Esto va a derivar una propuesta? Hizo ese ruido que a vos no te gusta. Ese ruido que ha sido la fundadora, ¿no? Vamos a decirlo. Tampoco nos hagamos los onzos. Y después quieren que vaya a Tinder. Uno viene acá, se sienta en una mesa, claro. Y bueno, pinta propuestas, ¿o no? ¿O me equivoqué? Eugenia no me propuso nada. Ay. Y mi comadre, vos tampoco me propones nada. Y vos tampoco, Víctor. Es que yo soy la comadre de un montón. Al final es tremendo. Al final no se puede. No, yo soy la madrina de tu hija. Ese es la, Es un quilombo eso. La chiquita, la criamos juntas. Tengo un mensaje que me gustaría leer. Fede Raffetto está escuchando, ¿eh? Le mandamos un saludo a Fede. ¿Te anoto, Fede? Buenas, aquí Andy R. Es como los casos de los freudianos, ¿viste? Que es un nombre y una... Espero que no esté escribiendo por lo que se haya tocado por lo no, alemán. No, para. ¿Se haya tocado? Se haya tocado no, con un alemán. No. Bueno, ¿qué propuesta era? Me perdí con lo de la contanos propuesta. Contanos tus experiencias con alemanes. Dice, creo que estamos como humanidad en un momento súper individualista. Eso que dice Víctor de estar buscando la forma, entre comillas, cruzado con el individualismo y el enorme bombardeo de posibilidades actuales, genera una situación difícil de entender. También creo que hay cosas profundas que no vemos y no nos permiten entregarnos a la forma que necesita el otro para encenderse. Voy a leer de nuevo esta última parte. También creo que hay cosas profundas que no vemos y no nos permiten entregarnos a la forma que necesita el otro para encenderse, y después pone unas risas. Ja, ja, ja. No, es motivo de risa, Andy Rogers. Andy no. R. Ay, perdón. Andy R. Y bueno, me encantan las reflexiones que trae la gente, me parecen súper interesantes. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice. También es atravesado por una fuerte primacía de lo individualista, ¿no? O sea, como que hay una exaltación del individualismo que también es como todo medio líquido, diría Bauman, ¿no? De las relaciones. Y todo es lo que me sirve, y si no me sirve, soltalo. Y también hay eso, un montón. Entonces me parece que sí. Estoy de acuerdo con también capitalismo, individualismo. Dice Andy que se ríe de mi comentario, nada más. Bueno. Lo tengo que decir. No, claro, para que no parezca que él se estaba riendo de lo que él mismo estaba diciendo. Claro. No por la reflexión, exactamente. Bueno, gracias, cuando Andy traía esta cuestión de lo cultural, me refería un poco a todo esto, también al capitalismo. No sé si cultural es la palabra, pero como si se pudiera armar como una forma en esto de que el masculino, ¿no? Como culturalmente es el diseñado a la producción, proveedor, a salir, a estar afuera, al trabajo, ¿no? La imagen que conocemos, ¿no? Un montón del hombre llega cansado. Esto que decías hace un rato, ¿no? La mujer lo esperaba en la casa, dispuesta a atenderlo. Y en atenderlo entraba todo. Mucho más que servirle el vermú, que te encantaría que te sirvan a vos. A mí me encantaría que me sirvan vermú y otras cosas la más. La estufa prendida. Yo no tengo nada. Un quesito. Nada de eso. Un quesito. Dos suéteres. No tengo nada resuelto. Baguette en mano. Nada. Baguette en mano, dijo Víctor. Bueno, paremos ahí. Porque el horario de protección al menor. ¿Ah, bueno, sí? ¿No? Entonces, también creo que tiene que haber algo de eso, como que está atravesado el hombre, me parece, como en una forma que va dejando de ser, pero que a la vez, no sé si se entiende lo que quiero decir, siento como que el masculino está en un ni chicha ni limonada. Vos decís como que el masculino se siente como atacado por esta nueva forma femenina de más avasallante y que sale a la cancha y en todo. Realidad no me metí con un género contra otro, sino que siento que el hombre en esta desconstrucción que se propone y que se plantea está como en un no sé qué, ¿no? Como que está en un... Flan, decilo. Tibieza. Es que me hace en una tibieza. En una tibieza. Ajá. ¿No? Como... No sé, me da esa sensación. Y siento que la mujer... Que hay que ver. Todo esto estamos hablando... Términos generales. Términos generales. Obviamente están las excepciones. Nadie se lo tome personal. Pero que la mujer está en un lugar como más de empoderamiento, de unión, de fuerza, de profundidad, de verdad, de decisión. O por lo menos eso nos creemos. Yo lo que vos sabés que lo que veo hablando con muchas amigas es que también el tema de salir a laburar y todo eso, si bien te empoderan muchas cosas, también te lima y te cansa. Sí, y hay un montón de energía comprometida en eso porque hay roles que no se sueltan todavía. Entonces, por ejemplo, vos tenés, o sea, no es que vos soltás los chicos y ahora te vas a trabajar, sino que además te tenés que ocupar también de los pibes y es como que también hay un desgaste y hay mucha energía vital comprometida en eso y después... Ni hablar. Pero yo creo que cualquier rol que uno lo toma de una manera como muy a fondo es desgastante. Yo sí. que estoy como muy entregada a la maternidad hace casi 22 años, no quiero saber más nada en un punto. ¿Viste? Cuando decís, no, o sea... Cerraste fábrica. Sí, cerré fábrica y aparte quiero irme cada vez más. Claro. Como que llega un momento en que uno cuando pone tanta energía en algún lugar y bueno, se siente también, ¿no? Después... ¿Qué hacías, No, la Yoli me hacía. ¿Qué? Haceme esa que me hacías. ¿Ese gesto esa fue? Esa famosa. No saben los gestos. Y después así. Los gestos que se hacen de los gestos de radio. Son para... De uno y otro, todo, y otro lado. Son al lado del sonido que yo hice, miralo. No, sí. No, lo tuyo es peor. No. Lo tuyo es peor. Pero acá nadie... Esto es radio. No te peines, que es radio. ¿Ok? Por eso puedo esto hacer... sigue siendo radio hasta... Vamos a tener una antena próximamente. Estoy Vamos, se va a poder sin levantar. Se levanta, sí, hay que levantar, se tiene que levantar. Qué escúchame, bien. ¿Nos puedes dejar una tarea para el hogar? ¿Pensaste? Ay. Déjanos, porque vos vas a venir una vez cada tanto, ¿verdad? Sí, sí. A traernos algún tipo de pregunta. Me gusta, ¿no? Que traiga preguntas, sí. Porque nos deja es pensando. Es que es una pregunta. Bueno. Tarea, lo único que se me ocurre es como empezar a explorar la sexualidad individual. Ah, bien. Me gusta. Quiero que todos hagan la tarea, se hagan la tarea. Soy un experto. Porque quiero decir que hoy yo había traído este libro de... ¿Qué libro trajiste? A ver, mostrame. La pareja multiorgásmica. La foto es muy bizarra. Pareja multiorgásmica. Son muy hegemónicos ellos. Se llama la pareja multiorgásmica. Se están besando ellos, los hegemónicos. Bueno, besando, se están como queriendo morder, pero no pasa nada. Pero en este libro encontré la frase que cuanto más sexualidad tenés, más deseo de sexualidad. ¿Lo podemos decir? Lo que decimos siempre. Sí. Un, dos, tres. Más coges. Eso es una fórmula matemática. Es una fórmula matemática. Y hoy lo leí acá. Sí, es una fórmula matemática que nosotras hemos, ¿cómo decirlo?, expuesto y comprobado que si vos te dedicas al sexo, tenés cada vez más sexo. Exactamente. Y que si te abandonás del sexo, cada vez te alejas más. Bueno, en este libro dice eso. No necesito escribir un libro para decir guarangadas en la radio. Vengo, me siento acá y las digo sin más. Me parece espectacular, pero me llamó mucho la atención que entre un montón de información que traía esto. Y dije, bueno, qué bien, qué sabias que son mis amigas. No, claro. Entonces, nos exploremos. Nos exploremos. A ver qué pasa. ¿Qué pasa con con la voluntad de ir a explorarnos? ¿Qué pasa? ¿Cómo son nuestros orgasmos, capaz, en la autoexploración? Me gusta. Bueno. ¿Son diferentes? ¿Deberían serlo? Ay. Tarea para la casa. Sí, es una tarea. Pero bueno, tarea para todos, poder comparar, tenés que tener a alguien al lado también. Ahora, discúlpame, voy a hacer una tarea, sí, un toque, sí, y ya seguimos con esto que estábamos ejercitando. Y quiero ver cómo me pinta así y cómo me pinta esa. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Eugenia. No, gracias, Antico, gracias por venir. Me encanta que tengamos columnista, sí, fundamental, de la talla. Bueno, la talla. Vamos a cerrar con una canción que nos deja Euge. Nos trae una canción de, ¿cómo se llama la banda? La banda se llama La Banda de los Miércoles. Bien. Es una banda de la zona de La Niata, de Dique, Luján. Y el tema se llama Espejo. Lo escuchamos. Gracias. Voy a contarte. Bueno, la gente se recopó. Sí, que diluyendo en cosas que no soy, y la herradumbre me cala los huesos, me apaña la empatía que empuja alrededor, y voy padeciendo todos los males de este mundo. Oh, oh, oh, todos los males. Construyo laberinto para llegar donde voy, y casi siempre me pierdo. Me anima la alegría de patear junto a vos. Por suerte yo soy esa cosa que llevas pero no pesa. Y a veces el espejo me devuelve sin razón una imagen vieja, puro y una mala resignación. Con suerte yo soy esa cosa. Que no soy, y la herradumbre me cala los huesos, me apaña la empatía que empuja alrededor, y voy padeciendo todos los males de este mundo. Oh, oh, oh, todos los males. Y a veces el espejo me devuelve sin una imagen vieja, un holograma, la resignación. Por suerte yo soy esa cosa, y que el espejo no refleja. Tengo una sed. ¿Agua negra? ¿Un tecito? No, de la mala. Ah, lo que vos querés es una birra. Acá podría estar tu marca. Para auspiciar en medias de red 3546-451810. El año de la patria. Hasta que no me duele más. Bueno, hoy no puedo escucharles, más quería agradecer la atención de Ferretería Albergel. Fui, me atendió re bien, Nati. No solo eso, sino que a la orden de compra se le sumaban unos pesitos más. y resolvió con una frase hermosa que me alegró la tarde, que es: como sos un ganador, te puedes llevar todo ahí por el mismo precio. Impresionante. Así que gracias. Gracias, el brote, gracias, el programa, gracias, la ferretería, gracias a todos. Un buen viernes. Qué hermoso mensaje. Gratidad. Estoy emocionada con el mensaje del Fede. Él estaba emocionado, no sé si llorando. Sí, sí, con lágrimas en los ojos. No sé claramente. Si llorando, no nos está escuchando, dijo, así que no puede decirnos. Después le vamos a preguntar si estaba efectivamente llorando. Como sos un ganador, te podés llevar todo por el mismo precio, le dijo Nati. Nati. Y él fue y resolvió en el lugar en el que vas y resolvés todo al mejor precio, Ferretería El Vergel. Gracias. Atendido por Nati y Ale, que son divinos. Se las recomiendo. Es la mejor ferretería. La mejor. La mejor, sin dudas. Fede lo asegura. Sí, lo asegura. Tenemos un mensaje de Nati de Icho Cruz que dice: Euge, sos una grosa. Me gustó. Repitamos una vez más números, frases, que la gente no tenemos nuevos participantes de nuestro sorteo concurso de hoy. ¿Qué está pasando? No quieren tomar alcohol. Bueno, ya tenemos cuántos anotados para el sorteo. Tenemos de hoy 10 anotados. Bueno, vamos. El número es 3546 53 25 23 y las frases de Cerati. En teoría, hay una que no es de Cerati. Me gusta que haga comillas en radio con los dedos, es superior. Todo con los dedos. El gestito del bloque anterior fue muy bueno. Ah, vos hiciste uno. Bueno. Adivinen qué gesto está haciendo la negra. Ese va a ser el próximo concurso. El 1, el 2, el 3. ¿Te gusta el 1, el 2 o el 3? O en 4, dale. Sí. Se caía de maduro, negra. Un poco de humor soez. Frase número 1. El amor no existe, es un invento de las noches de borrachera. Número 2. Si hay pasión, no hay error. Una cosa, se contradicen. Bueno, porque una no es. Número 3. El rock argentino se parece a la mala televisión. Una no dijo Cerati. ¿Cuál es? La que no dijo Cerati es la de la pasión, dice Andy Rogers. Andy R. No sé qué número de frase. Totalmente incógnita. Hay un chiste de los Simpsons, ¿no? Que dice Andy R. Digo, a Rogers. Sería. Bueno. Gracias, Víctor. Gracias por reírte de mis chistes de los Simpsons. Bueno, vamos con nuestra columna deportiva que tenemos todos los viernes, un pase a la red. Como siempre, me gusta contarles el recorrido que me lleva a la columna del día. Y hoy vamos a hablar un poquito de básquet, para variar. Ajá. Un tanto. ¿Te gusta el básquet, Vic? Me gusta el básquet. Bien. Jugué. Me encanta porque trajiste fútbol, sí. Trajiste tenis. Sí. Ahora, básquet va a la segunda de básquet. Pero ajedrez nunca. No, lo que pasó con el básquet es que la semana que hablamos de los campeonatos de fútbol indígenas, hablábamos de los mayas y vos trajiste que habías visto a pequeños mayas jugando básquet y acá surgió, bueno, todo tipo de chistes sobre los cuerpos de los otros. Impresionante. Esas cosas que no se deben hacer. Sí. Y yo te agradezco que no hables de fútbol hoy. Bien, claro. Está en duelo. Gracias. Vi un meme muy bueno, después te lo. Pero no te va a hacer bien. Euge es de Huracán. El fin de semana pasado se jugó la final, lo habíamos anticipado. Y bueno, Huracán no ganó, sería la no noticia. Ganó Platense, campeonato. Metiendo la llaga. Siguen los gestos. No. Sí, siguen los gestos en la tribuna, sí, cada vez más sí, ordinarios. Sí, sí. Pero ya estamos acostumbrados. El dedo eso la es llaga. Lo bueno, ¿no? Es a perder. Y sí. A todo. Durísimo. Ayer ganó Argentina, 1-0. Hubo fútbol en Santiago de Chile, ganó la selección, jugó Messi. Jugó también a mi criterio la selección, pero bueno, eso lo podemos. Julián Álvarez, te diría por supuesto, por supuesto. Bueno, voy a seguir hablando de básquet, porque vengo siguiendo las finales de la NBA. Y ante ya escucho las acusaciones de si paya, porque me llegan, porque este programa es muy criticado también, ¿eh? Viste que hay mucho hablando de eso. Eso me gusta, porque ¿sabes qué? Ladran Sancho. Señal de que son perros. Me escribió Migue hoy que no nos iba a poder estar escuchando, otro de nuestros oyentes. Después le voy a compartir el link por Spotify. Aprovecho para decirles que si hay personas de su entorno que quieren escuchar este programa y no lo pueden hacer viernes 18 horas, vayan a la sección de podcast de Spotify, buscan Medias de Red y allí estamos. No hace falta tener Spotify, pagarlo. Eso quiero aclararlo. Ella porque... como que confunde para mí diciendo esto, pero... No confundo en absoluto, porque hubo gente que me dijo, pero negra, yo no tengo Spotify. Yo no tengo, no pago. No soy abonada o abonado. No hace falta. ¿Podés explicar, Vic, cómo es? Por favor. Te descargás la aplicación y toda la parte de podcast es gratuita. Ni siquiera hay que descargar la aplicación. Ni siquiera pones ahí y listo. También desde internet. Sí. Bueno, perfecto. No necesitas nada entonces, solamente internet. Entonces en podcast buscas Medias de Red y ahí está este programa y seguramente durante el transcurso del fin de o más tardar el lunes, esto que estamos escuchando ahora estará en Spotify para mí. Bueno, entonces vengo, me llueven las acusaciones de sí, pa' allá, por esto de que me gustan mucho las finales de la NBA. Entonces dije, vamos a traer algo de la Liga Nacional de Básquet. Ginóbili. ¿No? Retro. Ginóbili, bueno, argentino que la rompió en la NBA. Mal. Un genio. El único que conozco, ¿sí? ¿Eso lo decías de verdad? No, Víctor. Yo no dije eso. Yo lo dije. Ah, dijiste vos, perdón. Hoy también me tiraste la de. ¿Cuál era que me dijo? La de que yo dije bisagra. Bueno, yo digo no vuelvan con lo de momento bisagra. Lo digo bueno, todo yo. No se preocupen. Comienzan hoy, de hecho, esta noche comienzan los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. Me parece un gran momento para empezar a seguir el torneo local. Los cuartos de final se pone bien emocionante, así que si tienen ganas, pueden a partir de hoy ver los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. Vayan, ¿saben qué? Vayan, por favor, no se los van a perder. Sí. Bueno, ¿A qué hora empieza? ¿Vos te reís? Vayan de una. Anda máquina, nadie te detiene. Sí. Ustedes saben que yo... Anda a ver básquet, máquina, nadie te detiene. Bueno, yo me voy a autoconocer. Mirando básquet. Muy buen plan. Yo te voy a decir una cosa. No, qué buen alumno, Víctor. No respecto quizás de lo que vos decís, pero... Ver deporte es muy estimulante. Muy productivo. No sé si voy a poder seguir con la columna en estos términos. Es sobre muy productivo todo el básquet porque masa. Podés hacer un montón de cosas mientras mirás, ¿entendés? Vos ponés Boca, Ferro, Liga Nacional de Básquet, podés cocinar, podés limpiar, podés... El límite es la imaginación. Podés autoconocerte. ¿Vos te pensás que no podés, Víctor? Lees la tele ahí adelante, nada más. Bueno... Entonces, ¿saben que yo? Bostera, yo hincha de Boca. Entonces, si voy a hablar de la Liga Nacional, me puse a ver un poquito del equipo de Boca Juniors, de básquet, y viendo algunos partidos de Boca, veo que en su camiseta, su principal sponsor sobre la franja amarilla dice chiquita. Chiquita. Dice, no me gusta. Chiquita. No le gusta. Como eslogan, es mala prensa. Por suerte ya terminó la columna de sección. Cambia el jefe de marketing. Quedó todo esto. Sí, está todo muy cachondo. Bueno, chiquita, yo veo la tipografía, hago un link mental y digo, esta es la famosísima empresa bananera. No sé si conocen la famosísima empresa bananera llamada Chiquita. Por supuesto, acudo a Google, a mis grandes... ¿Por qué el dedo hacia abajo? Bananas chiquitas. No, porque en realidad es una empresa yankee. Ahora te voy a explicar un poco más. Alerta, spoiler. Muy politizada esta columna. Se viene, vamos a hablar bastante de historia y política. Es la famosa empresa United Fruit Company. Uy, es de Estados Unidos. Antes se llamaba así y en un momento se empezó a llamar Chiquita como un concepto de lo latino. De hecho, tenía preparado un audio para dentro de un ratito, pero ¿sabes qué? Ponelo ahora. Es una publicidad de 1947 donde hay una banana bailando tropical y cantando esta canción para el mercado de Estados Unidos. A ver. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad. No, not yet, my dear. That greenish way you're looking means that you are ripe for cooking. How about me? No, when you are fully ripe, my dear, those little... Era larga la publi en ese momento. Era muy ya larga. Le quieren vender a los yankees lo buena que es la banana. Ajá. Como que están imponiendo la banana. Yo me pregunto si antes no comían banana, que es una posibilidad, que no llegaran las bananas al mercado de Estados Unidos. La venden como que la podés usar en comidas saladas, dulces, para cocinar, que es el mejor desayuno y que qué sé yo. Y todo esto, este estereotipo de una banana con frutas, otras frutas en la cabeza seguramente, bailando y cantando esta canción. Bueno, acá es donde se acaba, de se acaba la diversión. Latina. Inmediatamente, porque la United Fruit Company, que es la compañía esta que se llama Chiquita hoy, desde hace bastantes décadas, antes se llamaba así, masacró al pueblo colombiano a principios del siglo XX. Sí. No sé si están, si lo tienen en la cabeza, fue un episodio muy, muy zarpado. En la NBA no lo cuentan eso. ¿En dónde? En la NBA. En la NBA no, pero por eso estoy yo, para traerte un poco de NBA, un poco de Liga Nacional y un poco de Chiquita. Un poco de masacres. Sí, un poquito de masacres, sí, ese olorcito, ¿no? Este... fue un evento, como les digo, en 1928, y la propia empresa masacró a sus trabajadores que estaban en huelga por mejores condiciones de trabajo. Imagínense que debían estar en la semi-esclavitud por ser generosos. Y en alianza con el ejército colombiano masacran, y obviamente que el número es diverso según quien lo cuente, pero digamos que alrededor de 2.000 trabajadores fueron asesinados. Fue una gran masacre y que ha quedado fuertemente en la historia del pueblo colombiano. Entonces, cuando yo veo Chiquita y como yo conocía toda esta historia, no me gustó mucho, ¿viste? De decir, che, pero sí, ¿da o no da? Porque además yo también tenía otro dato que es todavía más nefasto, no porque sea peor, sino porque es más reciente, que es que el año pasado, en 2024, en Estados Unidos, fue condenada Chiquita por apoyar a las autodefensas colombianas, o sea, los paramilitares, con, tenía que anotado, como que te diga, $2 millones. Siempre en la buena, ¿no, Chiquita? ¿Sí, viste? Siempre en la bien. Vos decís, che, Chiquita, pero el año pasado fueron condenados por apoyar a los paramilitares en Colombia. Tuvieron que pagarle una indemnización muy grande a varias de las familias de gente que las autodefensas habían asesinado. Me sorprende que con tan liviandad puedan... El público se renueva. Sí, puedan ser sponsor de un equipo de básquet o de lo que sea. Dios mío. Bueno, obviamente que siguen en el mercado. En tanto, siguen siendo una empresa legal, entre comillas. Pueden hacerlo, no es que no puedan. Pero a mí me llevó toda esa imagen de Chiquita. La objeción es ética. Y bastante, claro. Sí, bastante ética. Bueno, les traigo entonces un caso para cambiar un poco la onda, que está, te diría, en las antípodas. Porque durante todo 2025, durante todo este año, el equipo de fútbol apodado El Gallito, que es el equipo de fútbol de Morón, de provincia de Buenos Aires, tiene como principal sponsor, ¿podés poner el audio 2, Víctor? Y ahora les cuento de quién se trata. ¿Morón? Todo tiene que ver con todo. Lo compro con falso respeto y por respeto soy honesto. Hay money pegada en el techo por lo que escribí en el bondi. Tengo los conti bien puestos y par de millones en el poti, pero modesto aunque gane 20 pesos. No sé si lo conocen, él es Milo J. Ay, me encanta. Es de Morón y en la camiseta de Morón dice Milo J. Sin más. Espectacular. Él fue y puso la que había que poner para que el club de su barrio tenga un gran sponsor. Anti Chiquita. Aguante Milo J. Bancando al club de barrio que durante todo 2025 va a lucir eso, su nombre. Milo J en la camiseta del Gallito de Morón. Les traigo, para ir cerrando esta columna, dos datos random sobre sponsors que me gustaría contarles, ya que estamos hablando de sponsors en el deporte. Por un lado, yo sé que es todo muy bober. ¿Conocen el término bober? No, para nada. En el periodismo deportivo y los que consumen ese tipo de programas donde se habla mucho de deporte, se acusa mucho a las grandes cadenas de ser todo bober. ¿Qué es bober? Boca-River. Boca-River, Boca-River-River-Boca. Yo les pido perdón, porque soy re bober, porque soy re hincha de Boca. Pero bueno, es así, y este es mi programa y hago lo que quiero. Perfecto. Todo muy bueno. Arruinala. Destruíla. De una. Ya. River jugó cierta final de la Copa Libertadores que se disputó en otro continente. Sí, no sé si le suena una final que le ganó a su eterno rival. No vamos a dar más detalles porque tampoco es que hace falta, sin ningún sponsor en su camiseta. En ese momento, hacía unos meses que el presidente había dicho que ninguna empresa, digamos, quería pagar lo que a ellos les parecía que valía, y ellos jugaron esa final y levantaron la copa sin tener sponsors, que es algo muy raro de ver en un equipo profesional, y más que está ganando ese torneo, la Copa Libertadores. No vamos a hablar más de eso. Porque se la ganó a Boca, si hay algún distraído por las dudas. Histórico momento. Sí, histórico momento, y ellos sin sponsor, siempre así. Y con en el segundo dato random, y de paso meto el Diego Dato, ¿no? Que siempre hay que traer acá a un pase a la red, a nuestra columna de deportes. Cuando Boca, en el 81, contrata a Diego Armando Maradona, entra en una crisis económica feroz por esa contratación. Si bien Boca sale campeón y todo, evidentemente los números no daban para pagar lo caro que había costado el pase de Diego Armando Maradona. Entonces, en el 83, Boca comienza a buscar sponsors, tratando de paliar esta situación y de pagar los sueldos que adeudaba. Y había cerrado un acuerdo con Hitachi, pero una bodega sanjuanina le duplicó la oferta. Y la noche del sábado 26 de febrero del 83, Boca le ganó 2-1 a River en su cancha con un sponsor que decía Vinos Maravilla. Muy bueno. La bodega sanjuanina, iniciando entonces el camino, si bien había habido un par de casos aislados, el camino de los sponsors en las camisetas de fútbol. Antes no había sponsor, y ante la crisis económica es que surge esta necesidad. En el 84 hubo una huelga tremenda de jugadores y de hecho salieron a jugar un partido con juveniles y con camisetas blancas pintadas a mano. No. Fue una época de mucha crisis, varios presidentes, renuncias y bueno. ¿Qué año? Y en los 80s, en el 81 cuando contratan a Diego y siguió la crisis bastante. Esto es del 83. Hiper. Sí, hiper. Esto es del 83. No, la hiper es después. ¿83 o 84, no? No, la hiperinflación un poco después. ¿Y si fue durante el gobierno de Alfonsín? Sí, no, 83 recién democracia, ¿no? No. Eso fue fines. Sí. Bueno, fines de los 80. Para cerrar, les traje una interpretación de una canción bastante clásica del cantante Oscar Chávez, que también es un clásico cantante mexicano, porque esa masacre de las bananeras que les contaba, así se le llama, la masacre de las bananeras, a cuando la empresa chiquita mató a 2.000 de sus trabajadores ante una huelga, ha marcado tanto a la historia colombiana que forma parte de un libro totalmente clásico también de Colombia, que es Cien Años de Soledad. José Arcadio II Buendía presencia esa matanza y por eso es que para cerrar les traje esta canción tan linda que se llama Macondo. Divina. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Qué bonito tu vestido, todo fuera y nada adentro. Todo fuera y nada adentro. Qué bonito tu vestido, qué bonito tu vestido. Todo fuera y nada adentro. Todo fuera y nada adentro. Qué bonito está, precioso. Te lo digo como cumplido, ingenuamente no soy maloso. Ay la la, ay la la. Ay, mi marioneta en vilo. Ay, mi marioneta en vilo. Qué risueña y cuán etérea. Una tal recoge el hilo y me quedo yo sin ella. Y me quedo yo sin ella. Si una tal recoge el hilo, ya me dejaste huella. Tu hermosura tiene filo. Ay, la la, ay, la la. Ay, la, ay, la, la, la, la. Y hay las nubes asombradas, como espantadas de mirarnos, como espantadas de mirarnos. Hay las nubes asombradas, traen agüita para regarnos. Como plantitas raras, como plantitas raras, traen agüita para regarnos. Véngase prietita clara, nos queda tiempo pa' cobijarnos. Ay la la, ay la la. Medias de red, info y desvaríos. Máquina de goce, linda noche, suena mayo. Vida normal, miro normal y otro nivel callo. Pero sigo en la experiencia imaginario. Bueno, acá estamos de vuelta. Ella era Amparo Ochoa, por si no la reconocieron. Qué linda su voz. Hermosa, la prietita clara. Qué hermosa, esa mexicana cantando. Nos fuimos para México con la musiquita. Nos fuimos para México. Te puse una cumbia, ¿viste? Para que después... No te quejes. No te quejes. Para que después soportes el cuarteto. Bueno, tenemos dos mensajes. Por un lado, Vanina, que dice... ¿Quién es? Dice, no solo es la frase que no dijo Cerati, sino que dice quién la dijo. Pero yo este mensaje no lo voy a leer hasta el final, porque si no... Ella nuestros... había votado por la número 3. Sí, y dice, y sí dijo que el rock se parece a la mala televisión. Dice. ¿Vos qué pensás, Guglio? Sí, pienso que Guglio. Ah, mirá, Vani, ¿cómo te acusan? Sí, pienso que Guglio. Vani, te están acusando. No, es un pensamiento. Vos me preguntaste, Víctor. La verdad que tu jueguito de gestos... De exponerte. Y exponerme... Vani tiene mucha sed el día viernes. Claro, porque... Y quiere ganarse el vino. Me imagino, porque después dice... Igual, Vani, no entendiste que no importa ganar. Porque esto no es un concurso, como bien dice Víctor, sino un sorteo. Dice, muy bueno el programa, amé el sponsor Vinos Maravilla. Vinos Maravilla, el sponsor, el primer sponsor de Boca Juniors. Nosotras acá nos sponsorea vino Buenas Historias. Buenas Historias, un vino local de Villa Ciudad Parque, riquísimo, lo estamos tomando. No me había dado cuenta que al final, igual que Boca, estamos con sponsor de vino. Eso me pone muy contenta. Tiene, es verdad lo de la fruta. Sí, el sabor frutado que nos dijo uno de sus productores. No me consta. Le mandamos vos pediste beso. Mate, vos nos rompiste con que el mate. Ahora, toma mate. Y vos querés mate, toma mate. Ismael es el que nos trajo este vinito. Muchas gracias. Acá a nuestra mesa para degustar entre nosotras. Nosotras. Sí, ella, claramente. Yo y para ella. Sortear un vinito hecho acá, elaborado en nuestro pueblo. Dice la Bani. Dice la Bani, googleé a full. Entonces, nunca es triste la verdad, Víctor. Bien, Bani, la me sinceridad. La estoy currando, dice Bani. Bueno, muy bien, muy bien. Me gusta que te hayas interesado, Bani. ¿Estás anotada? Está anotada. Estoy pensando algo. Como fala, dice Víctor, la producción en voz alta también es una posibilidad. Estoy pensando algo. ¿Qué pasa si a los que adivinan, no en el caso de Bani que googleó, ¿no? Ajá. Saquemos a Bani, pero tienen doble papelito, por ejemplo, ¿entendés? No quiere trabajar la negra. ¿Qué pasa? Tengo que escribir más. La negra no quiere trabajar. Papelito. Esto de los anteojos, ¿no? ¿Entendés? Doble chance si le acertás. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Lo pensemos. Yo porque los reclamo. Para, ¿no? La, los próxima. Reclamo, para la próxima. Todo para la próxima. Sí. Me anoto para la timba. Eso sería. Esto es una timba. Ni concurso ni sorteo. La timba. Gracias. Por su nombre. Martín, me anoto para la timba. Al número 3 le va. Martín de Sierra Morena. Gracias, sí. Martín. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuimos a México, Níger? Es Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao Nemo. De Rivera, Barrientos, Acosta y Rodríguez. ¿Todo eso se llama? No. Sí. No puede ser, boludo. Así lo bautizaron. Pero no se decidieron por ninguno, es como esta, es la 2, la 3 o la 4. Y yo pregunto, fue mucho más fácil de lo que parece. En el pasaporte, ¿no? Él salía del país y qué, ahí ¿cómo completaban esos cuadraditos tan pequeños? Léelo una vez más, porfis. Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de Rivera, Barrientos, Acosta y Rodríguez. Más conocido como Diego Rivera, porque el primero es el que vale. Ese quedó. Diego Rivera es el personaje que vamos a tratar de defender el día de hoy, defendiendo lo indefendible, porque era una persona bastante detestable. Pero su obra. Suerte que la negra lo viene a defender, que sí. Si no, no sé qué sería de él. Suerte que vino la defensa. Era detestable como persona, pero un personaje para la historia muy importante. Más allá de sus aportes artísticos, después vamos a pasar unos audios donde él plasma su ideología y realmente era necesario en ese momento de la historia. Imagínense Revolución Mexicana, Pancho Villa, en Rusia la Unión Soviética, todo tipo de acontecimientos, el mundo dividido entre izquierda y derecha. Y bueno, ahí estaba él tratando de hacer su aporte. Siendo un sorete. Siendo un sorete. Dando lo peor de él. Dando lo peor de él hacia el mundo. Pero... la pelota no se mancha. La pelota no se mancha porque, bueno, la verdad que su obra es hermosa, sobre todo como muralista. Uh-huh. ¿Vieron lo que son sus murales? Sí, muy buenos, a mí me gustan. Espectaculares. Pero bueno, se comportó muy mal con todas y cada una de sus mujeres. Y también con sus compañeros, lo echaron del PC, del Partido Comunista, tuvo todo tipo de percances con los humanos. Su problema era con los humanos, el resto estaba todo bien. Venía mucho al champa a ver los ovnis, pero... No así con los humanos indígenas, que fue como el portavoz, ¿no? De la cultura indígena, como que él revivió eso y plasmó como la historia de México a través de sus murales. Él nació el 8 de diciembre de 1886. ¿Y saben que había tenido un hermano gemelo? El hermano murió cuando tenía un año y medio, su hermanito gemelo. Y quedó él, que quedó medio raquítico. Era como el raquítico de los dos. El gemelo malvado. ¿Dijo raquítico? Dije raquítico para semejante obeso que fue después. Bueno, semejante se puso al día. Obeso, sí. Bueno, lo era. Es que es muy identificado con su gran peso, Diego Rivera. sí, en el mundo elefante, del arte. El elefante y la paloma, ¿recuerdan? Que decían así de la pareja, ¿no? Ajá. Con Frida, era el elefante. Ella era muy pequeña, muy pequeñita. Sí. Y él era... medio como enfermiza, ¿no? Sí, sí, chiquita. Y él, bueno... elefante. Un elefante con una cara de sapo, ¿eh? No. Una combinación. Sin jugar, ¿eh? Sí, sin sí, jugar. Tranqui. No, él se decía, sin opinar sobre... él se autodefinía como el sapo rana o algo así. Así que él no. Era todo. Yo digo, yo solo con fuentes ella. No, no viene acá a opinar. Solo informa. Sí. Se peleó con todo el mundo. Él fue junto con Orozco, Siqueiros y Tamayo, de los muralistas de... Yo los conozco. Sí. Bien. Bien, bueno, bien. Con ellos también tuvo problemas, por supuesto. Y miren lo que dijo una vez. Eran no humanos. No tuve nunca moral alguna y viví solo para el placer donde quiera que lo encontrara. ¿Para lo dijo o no lo dijo? ¿Estamos en el sorteo? Lo no. Dijo. Ah, ok. A ver. Lo dijo. ¿Cómo dijo? No tuve nunca moral alguna y viví solo para el placer donde quiera que lo encontrara. Que lo demuestre. Y dijo... ¿no dijo Dios, amaos los unos a los otros? Bien, yo allí no veo limitación numérica. Él le gustaba... O sea, ¿era religioso? No Dios, tenía Dios a su favor. Sí. A él le gustaba troche y moche. Me sorprende que diga limitación numérica, ¿no? Sí, sí. Como que realmente... Bueno, claro, porque él tuvo... bueno, empezó... como siempre, ¿no? Que su padre no lo quería mandar al liceo militar. Clásico. Todas las historias que trae la negra son sí. Gente que los padres mandaron al liceo militar. Él no, él quería estudiar arte y arte. Para ensartarte. Arte. Y se ganó una beca y se fue... a Europa a estudiar. Cuando sucedía la revolución, él estaba en Europa. No era cuestión de... a troche y moche haciendo de las suyas. Culearte. Culear. Sin limitación numérica, me imagino. Sin limitación ¿no? numérica. Sí, sí. Igual ahí se enamoró. Se enamoró de... ¿cómo de 14. Se llamaba? Era una mexicana con raíces rusas que se llamaba Belov, de apellido. Belov. Se casó con ella. Ella, mientras estaba embarazada, él tuvo un amante y tuvo una hija con esa amante que se llamaba. La hija se llamaba. ¿Se llama? No se llama. Se llamaba. Bien, murió. Acaba de morir. Tuvo familia sin limitación numérica también. Parece. ¿No? Parece sí. Que sí. Así que mientras estaba embarazada, su mujer tuvo otra hija. Su hijo muere. El hijo que tuvo con Belov muere también de neumonía. Porque todos medio morían en ese momento. No te encariñes. No te encariñes mucho con el recién nacido porque. Porque no se va. En este momento que él estaba en Europa y estaba abocado a sus estudios, tenía que estudiar anatomía. Lo estaba haciendo intenso. Sin limitación numérica. Sin limitación de ningún tipo. Porque en ese estudiar con otros compañeritos, sí, igual de locos que él, como tenían que estudiar anatomía, tenían acceso a las morgues. Y se dedicaron al canibalismo. Esto es dicho por él. Igual él fue un gran fabulador, mentiroso. Pero está escrito en uno de sus libros que se dedicó al canibalismo por 2 años y dice que su salud, la salud de él y de todos sus compañeros que hacían esto, mejoró notablemente. Me surgen un mira montón. Mira con la cara que te mira Conan. ¿Quién Conan. Mira Conan? Conan. Tengo un montón de preguntas, pero no sé si sospecho. Si sos vos quien me las puede responder. Sí, yo es la negra, es la lo negra. Único que esa, sé esa es una que erudita. Tenía partes. Una erudita de este tema. Él tenía partes favoritas del cuerpo humano. ¿Para comer? Femenino. Para manchar. Para claro, pero ¿estamos hablando del plato o estamos hablando de la del cama? Plato. Uh-huh. Del plato. Se ve que él venía medio raquítico. Para el caso es lo mismo. Él venía medio raquítico. Necesitaba recuperar necesitaba peso. Recuperar y parece que recuperó un montón cuando empezó a comer carne humana. Le gustaban los senos de la mujer, ajá, las nalgas, ajá, y los sesos. Todo femenino. Pero que desagradable. ¿Será que tiene distinto gusto el seso femenino que perdón, negra, porque vos hoy off the record me tiraste un dato sobre cómo le gustaban los sesos y para mí hace al personaje. ¿Te dije al escabeche? A la vinagreta. A la vinagreta. A la vinagreta. A la vinagreta le gustaba. Eso me hace creer, ¿entendés? Porque no es que dice, ay, sí, yo comía. No, no. No, los sesos quedan los bien preparaba. Así. Claro, los preparaba. Senos me gustan asá. Claro. Debe haber probado masculino también y dijo, bueno, esto es más rico que el otro. ¿O no? Y sí. Mamita. Yo no puedo opinar sobre eso. Se ve que también en ese momento estaba habilitada esta actividad. Se estilaba. Actividad porque, sí. No, sé si no, se no creo, la verdad que no creo. Bueno. Estamos hablando de canibalismo, somos conscientes. La cuestión es que. Por mucho menos a lo de Bieber les hicieron un quilombo bárbaro. Bueno, ¿entendés? Pero esto es poner. Es arte, esto es arte. Esto es arte. Y principio del siglo pasado. Así que no sabemos muy bien cómo estaba el tema de las leyes y todo ese temita. No tenemos ni idea. No hay película sobre eso. Si hubiese película, capaz que ahí sí entraría. Sabríamos un poco más. Bueno. Bueno, Vasconcelos era el ministro de Cultura y Educación en ese momento y fue quien propuso un programa de construcción de instituciones mexicanas. Él también era muralista, ¿o no? Sí. Bien. No, Vasconcelos no. No. Él era caníbal. ¿Pintor algo? Era de la trajunta. Vasconcelos era un intelectual. Solo intelectual. Sí, qué intelectual. Bueno. Profesión. Una cosa sin desviaciones raras. Intelectual, nada de numéricos, carne humana. Patrocinó el muralismo para plasmar lo que Diego Rivera llamaba la historia de todos. El muralismo relata la nueva versión de la historia de México. Muestra al indigenismo, la invasión española, la revolución y las conquistas sociales. Esto, a mí me interesó el tema del muralismo, siempre me interesó porque dije, qué loco, está bueno, porque la historia está plasmada en un lugar público, donde todo el mundo lo puede ver, y él quería llegar a los millones de analfabetos que habitaban México en ese momento, y a través del dibujo y de la pintura, bueno, ellos podían reconocer su historia y reconocerse ellos también. Uh-huh. Y también es una obra que no se puede vender ni comprar, está ahí para siempre. Y eso también me parece bastante interesante. Tengo un audio, el audio número uno puede ser que lo pongamos. Víctor Alegre, por favor. A ver. Es la voz de Diego Rivera. No, ahí vamos, ahora sí, ¿eh? La obra de arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares, notablemente de la glándula suprarrenal, que proporcionan al organismo humano elementos tan necesarios para la vida humana como pueden ser los elementos que la el aparato digestivo extrae de lo que se ingiere por el fenómeno de la ingestión. De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Ahora bien, si el arte... Bueno, me interesó mucho esto que dice Diego Rivera. Pone al mismo nivel la obra artística como algo para la necesidad, como necesidad básica del ser humano, al mismo nivel que la carne, las verduras, bueno, cualquier tipo de... o un obrero. Entonces, de alguna forma, un artista está al mismo nivel que un agricultor. Vital, totalmente vital para la vida humana. Esencial. Esencial, y aparte, ¿vieron lo que dice? Que genera cosas en el organismo. Entonces, querer o reventar, hay que consumir arte. Luego dice, seguramente tengo otros audios, y me pareció bastante, porque él era, en este momento ya era, laburaba en el gobierno mexicano. Entonces, bueno, alguien que proponga esto me parecía interesante, necesario, chicos, porque más allá de defendiendo lo indefendible. ¿Por qué es indefendible Rivera? Bueno, por maltratador. Que lo diga. Por caníbal y maltratador con su, la gente que al final lo quería, lo cuidaba, estaba al lado de él. ¿Y él? Y él, muy egocéntrico, seguramente, como todo artista. Bueno, él viajó a la Unión Soviética y a celebrar la revolución, a 10 años de la Revolución de Octubre, viajó a Rusia, a la Unión Soviética, volvió y se casó por primera vez con Frida Kahlo, porque se casó dos veces con Frida. ¿Ah, sí? Sí. La primera vez se casó y parece que hubo un quilombo bárbaro porque intervino una de sus ex. Y en el casamiento Sí, hubo un quilombo bárbaro. Las hacía enojar un montón, Frida, me parece. Frida sí. Terminó re mal esa noche, terminó siendo un descontrol, Frida se terminó escapando. Un desastre total, total. Pero bueno, ahí fueron llevando ese matrimonio con ciertas licencias, porque también Frida también tuvo sus amoríos extramatrimoniales. Él estaba con su hermana, ¿no? Con la hermana de Frida. Ahí fue que se separaron, la primera vez que se divorciaron. Él, dentro de uno de sus amoríos, estuvo con su hermana menor, Cristina, y parece que Frida dijo, bueno, este es el límite. Más allá de que ella había estado con Trotsky y, bueno, y otras mujeres también. Muy buenas también historias, porque... esas son muy buenas historias. Debía ser tremendamente seductor. No sé bien qué tenía, pero... La verdad que a simple vista... pero con esa cara de sapo... Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿tienen el cuentito este del Rockefeller Center? Contalo. Ah, bueno, resulta que... Ah, primero que lo echan de... Lo echan del Partido Comunista por trabajar en el gobierno, por hacerse demasiado funcional a la institución, digamos, y también porque se iba a Estados Unidos, laburaba para millonarios y qué sé yo, Rockefeller le pide hacer un mural en el Rockefeller Center. Dice, sí, perfecto, lo hago, por un montón de guita. ¿Nueva York? New York. Un montón de guita y vieron que se llama El Hombre en la Encrucijada. ¿Así se llama el mural? Sí, El Hombre en la Encrucijada, creo. Y después, ¿qué sucede? Dentro del mural, él lo pone a Lenin en primera plana. Uh-huh. Y ahí se pudre todo. Ahí Rockefeller dijo, pará, aguantá. ¿Qué querés? ¿Contratás a Diego Rivera? Esta gente. Lo mandó a destruir. Chao. Terminado el mural, Rockefeller dice, ¿sabés qué? No me gusta que esté acá Lenin. Destruyan esto, tírenle un baldazo de pintura blanca o negra. Y destruyan para siempre. Lo que más tape, dijo. O negro, o verde. O verde. O sea, todo menos rojo. Sí. ¿Fuego? Fuego. Vuelve Diego Rivera a México todo indignado y lo reproduce en México, en el Palacio de Bellas Artes. Así que ahí está hoy por hoy. ¿Lo pinta de nuevo? Lo pinta de nuevo, Jolly. Tenemos un audio, por favor, Víctor Alegre, el audio número 2. El papel del artista. El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo, y lo proporciona el ganadero, y lo proporciona el horticultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En consecuencia, el artista es un humilde obrero y su humildad le da la misma grandeza esencial que al campesino, que al floricultor, que al horticultor, que al químico, que al médico. Es un obrero esencial en el organismo social. Dentro del cual trabaja. Bueno, ahí más o menos lo que dije anteriormente, ¿no? El papel del artista en la sociedad. Nutridor, al igual que un agricultor. El mismo papel, al mismo nivel, de alguna forma él también un poco bajándole el precio al artista que se cree no sé qué. No, ¿sabe qué? Somos todos iguales, vos, el albañil, el agricultor, igual, todo igual. ¿Será que...? Porque yo cuando lo escucho siento como que en realidad le está dando más valor al arte, que, o sea, como que lo está ensalzando más que bajándolo al nivel no, de... No, sí, esto sí. Digo yo ahora. Sí, sí, está bien tu capacidad de interpretación, sí. Claro que sí. Eso es lo que dice Diego Rivera cuando está anunciando esto y yo estoy bajándole el precio al artista que se cree... Okay. ¿Sí? Está bien. ¿Está bien? Es válido. Es random, es libre. Bueno, la cuestión es que el matrimonio con Frida Kahlo se pudrió todo cuando está con la hermana de Frida. Y lo que dice Frida en un momento, dice, han ocurrido dos accidentes en mi vida. Uno fue el del tranvía, el otro Diego. Y Diego fue peor. ¡Ay! Tremendo. Bueno, la cuestión es que, dice, lo que las pasiones habían separado, la política los volvió a unir. Porque, ¿qué pasó? Parece que Siqueiros lo quiso asesinar a Trotsky en un momento. Estas historias son excelentes. Eso es buenísimo, porque aparte andaban todos armados. Claro, porque no es que se enojó. No, lo quiso asesinar. Andaban todos tirando tiros. Parece que se tiraron 400 balas en ese altercado. Estaban reservados. Cinco. Y rearmados. Pero que tiene una mochila de balas. Siqueiros. O sea, no andaba con un chum, no andaba con un fierro, ¿no? Tenía 400 balas. Chicos. Claro, o sea. Ametralladora. En las calles de la Ciudad de México. En una armería. En San Ángel, ahí matando. La cuestión es que Rivera parece que fue acusado de querer matarlo, porque claro, como habían tenido este altercado por los cuernos. Los gestos cuernos, de Catar han sido espectaculares. Fue acusado de querer vengar la relación y Frida fue y lo defendió. A Diego. Dijo, no, él no fue, qué sé yo, chao, no va, que se casan de nuevo. Re tóxico, ¿no? Tóxico total al palo. Peor que el tranvía. Imagínate. Bueno, hay todo tipo de aventuras amorosas. Diego estuvo con la actriz María Félix. Ajá. ¿Viste? Mira, sí. Bueno, con ella. Un emblema de México. Sí, le hizo todo un. Ese cuadro está desaparecido. Hay un cuadro que le hizo a ella, divina, con un vestido blanco, pero muy transparente. Y está desaparecido ese cuadro. Gigante. Ay. Muchos misterios. Bueno, la cuestión es que Frida ya. Después de ese super accidente que había tenido en el tranvía cuando era muy joven, tres pérdidas de tres embarazos, en un momento dice, espero alegre la salida y espero no volver jamás. En cuanto a la vida, ¿no? Uh-huh. Dice, ya no quería seguir viviendo, estaba muy dolorida. Y Diego la acompañó los últimos años, menos mal. A su manera, seguro igual. Sí. Bastante sorete, me lo imagino acompañando, pero... Él dice, tuve la suerte de amar a la mujer más maravillosa, pero demasiado tarde me he dado cuenta que la parte más maravillosa de mi vida ha sido mi amor por Frida. Malísimo. Nunca, siempre tarde, papi. Tarde, baby. Sí, sí. Tarde. Bueno, Diego ha sido considerado el artista portavoz de los oprimidos, de los indígenas y el gran ilustrador de la historia de México. Así que, defendiendo lo indefendible, seguimos defendiendo la obra de estos grandes artistas. Me interesó, lo que trajiste. Más no así su vida privada, que siempre deja bastante que desear sí. En estos personajes. Yo si me muero no me defiendan, te pido por favor. Bueno, porque tu defensa fue bastante... Voy a poner el último audio, por favor, que es el audio número 3, a ver si él se puede defender solito. A ver cómo le sale. Gracias. ¿Qué ha logrado el capitalismo? El capitalismo ha logrado, ya que no pudo comprar nuestra palabra, ha logrado comprar el silencio de algunos de nosotros. El arte que no representa nada, la poesía que nada dice, las comedias intrascendentes, como se les llama elegantemente, ¿qué cosas son? Son mercancía que no indigesta al burgués que la paga y no excita al trabajador mal pagado para rebelarse contra la mala paga. Es decir, es una mercancía perfectamente equivalente a la morfina, a la cocaína, al opio, cuando se administra en forma que produzca primero el alivio del dolor y más tarde la toxicomanía. De manera que el artista que contribuye con su potencialidad de producción, con su posición de belleza, a este estado de cosas, ¿qué cosa es? ¿Cuál es su papel en la sociedad? Es precisamente un traficante en drogas heroicas. Es un vil criminal. Es un envenenador público. Aunque me duela. Medias de red. Expertas en nada. Tengo la hierba. La tengo. La hierba. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tu tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Lucía, no estás bien. ¿Qué me está por pasando? El temita este del horario, te pone mal. Estamos excedidas. Sí. No pasa nada, negra, me puedo relajar. ¿Sí? Tomando un poquito de buenas historias. Qué buen vino, buenas historias. ¿Estamos como para el sorteo? Ya mismo, imagínate. El horario. Qué rico que está este vino. Qué afortunada, afortunado va a ser la persona que se gane este vinito. Voy a leer un último mensaje que no llegó. No, nos dice su nombre, quién es este oyente, oyenta. Dice, ideal para Tinder. Dice, uniendo diferentes temas que tocamos hoy. Menciona una frase que dijiste vos sobre Diego Rivera. Entonces dice, ideal para Tinder. Hola, me llamo Diego y no tengo moral alguna y vivo solo para el placer donde quiera que se encuentre. Sin condición numérica. Exactamente. Eso es. Y aparte puede decir, lo dijo Diego Rivera. Claro, en realidad si te dicen, hey, pero ¿qué quieres decir? No, es una frase de Diego Rivera. Ya ganaste. Buenísimo. Y muy bueno. ¿Querés? Gracias. Hacemos el sorteo mientras antes le cuento un poco cómo viene la agenda de este finde. Sí. La negra mezcla. Yo mezclo. Sábado 7, mañana, en Bar de Fondo, en Santa Rosa de Calamuchita, se llama la propuesta Bardo Fondo. Varieté hasta lo que dé. Escenario abierto, jam de música, jam de dibujo y collage. Muestra tarde lúdica, jam de poesía. Aquí en el bar local, en Woodstock. Ramalazo, ¿conoces la banda? No conozco. Banda local también, o por lo menos regional. Sí. Sí, porque por ejemplo toca nuestro amigo Tincho Cosentino. Sí, es su banda. Ramalazo, 22:30 horas, entrada $4,000 con consumición. ¿Y qué nos trae este fin de negra el nuevo Barso, la llamada ahora Casa del Bosque? Hoy va a haber una jam folclórica, bien. O sea, cada uno están invitados a ir con sus instrumentos y participar de una jam, seguramente va a estar muy divertido. En mi tiempo le decían peña. ¿Cómo? Sí, ahora le decimos jam folclórica. Jam folclórica, sí, exactamente. Es verdad, tenés razón, Víctor. La verdad que me pusiste... ¿Sabes qué? ¿Qué? No va, ahora no va. ¿Sabés que ganaste, Víctor? Ahora no va. Listo, gracias, Víctor. Siempre acá haciendo amigos acá en el Valle. Y mañana, ¿qué gracias pasa por mañana? Por abrirme los ojos, amigo. Mañana tenemos Burkina Afrobeat. En el bar social, o sea, en el bar en el bosque, uh-huh. Que es el nuevo nombre que tiene nuestro querido bar social. El domingo hay una movida en Los Reartes. Sí. Como una movida Velada criolla. No tengo la data casi, la tenés. Buenísimo. Es una jam folclórica que se organiza en Los Reartes. En Los Reartes, sí. Yo quería decir que mañana hay un evento a propósito del 3 de junio, que fue el Ni Una Menos. Mañana hay una marcha regional en Embalse. Vivas nos queremos. 10 años gritando Vivas nos queremos, Ni Una Menos. Mañana a las 10 de la mañana en el Paseo de Colores, Avenida Pistarini, en Embalse. Bueno, todas las que se puedan acercar, siempre son momentos para estar y estar en la calle gritando Vivas nos queremos. Mañana 10 de la mañana. Ya, sí, muy importante participar y sostener y reivindicar nuestras luchas y nuestros derechos adquiridos por nuestra lucha, no nos olvidemos. 8 de junio de 14 a 18, venía a disfrutar de una tarde criolla en el casco histórico de Los Reartes. Academias locales, paseo de emprendedores, artesanos, gastronomía criolla, show Sacheros Dúo. Bueno, vayan a pasar una linda tarde, va a estar lindo, vienen siendo unos días preciosos. Pasa un chivito más. Nos estamos juntando a leer. Volvió el taller de lectura comunitaria los miércoles a las 6 de la tarde. Lo estamos haciendo en Casa Viva, que es allá por la primera rotonda. Les pasamos la dire si no se escriben. Mientras terminamos el techo de la biblio de acá del semillero, estamos poniendo a punto para volver acá a la tan amada Biblioteca Semillera. Mientras tanto, nos juntamos en Casa Viva los miércoles a las 6 de la tarde a leer. Iniciamos el miércoles pasado, la pasamos muy bien, se los recomiendo. Muy linda propuesta. Nati nos dice: Jam es diferente, Víctor, que se pueden ir sumando artistas, no es lo mismo que Peña, que ya puede haber una grilla. Excelente el programa, chiquis, dice la Nati. Gracias, Nati. Gracias, bueno, por desanarnos. Vamos con el sorteo. ¡Qué nervios, qué nervios! Me encanta, te pusieron los puntos. A la Nati ni le contesto. No, es otra Nati, ¿o no? Es Nati Alma amiga de Icho Cruz. Pensé que era la Nati. Número 4. Nos escucha mucha más gente que nuestras amigas. Celina. Celina ganó la mamá. Raro, fue todo muy raro. Cuando todos miramos para otro lado, la negra sacó un papel. Sí. Acaba de ganar Celina el vinito de ¿cómo se llama el vino? Historias. Buenas historias. Gracias, Celi, gracias por todo. Ganaste el vinito, qué lo bien, va a tener Lucía en su casa. Ah, ¿sí? Así que si querés pasar a buscarlo, ella lo va a tener en su casa. Bueno. De 3 a 4 de la mañana. Muy afortunada. Mándame mensaje. ¿Tiene mi número? Supongo que sí. Bueno. Sino que pasame su contacto. Supongamos. Bueno, buenísimo. Damos por ya la negra informa en vivo, está sí. Informando que la victoria ya se. Ya se fue, no, la negra. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué se fue? Porque yo le traigo cuarteto para terminar. Y venimos nosotras en un que sí, que no, que sí, que no. Claro. Y yo me impongo. No pasa nada, me igual. La me la banco. Está desatando. Me la banco. Ya sí. Me pasaron una cumbia, gracias. ¿Qué traje hoy para cerrar este programa? Ya nos vamos, nos quedamos bailando ya viernes directamente, todos salimos haciendo trencito hacia donde sea que vayamos. Víctor, ¿qué canción es, por favor? Lucra. Lucra. Muchas además, palabras se llama. Lucra, que es como egipcio el nombre, y después sí. Tiene. Sí, la verdad. Curra. No me banco eso. ¿Ves? Qué locura, dice. O sea, con apóstrofe. K, ¿no? No, qué locura. Q. Una Q es. Qué locura. Qué locura, pero es una Q con una apóstrofe. ¿Por qué no hablan bien y escriben mejor? Hablen bien, carajo. Escriban bien. Me encantó Lucra proveniente de Horus y Osiris. Sí, sí, sí. Realmente me parece fascinante la mezcla de culturas, el sincretismo en el que vivimos hoy, y así llega este cuarteto con el que cerramos la cuarta emisión. Ha sido esta de Medias de Red. Un mes, así parece, increíble. Cumple mes. Gracias. Hoy vamos a festejar. ¿Sabes qué? Vamos a festejar, sí, negra. Gracias. Vamos, a la Jam de Folclore. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Lucía. Gracias a la audiencia. Muy activos el día de hoy, activas. Todo tipo de participación. Nos encontramos nuevamente el viernes que viene, 18 horas, Medias de Red, Radio Comunitaria El Brote, la única radio comunitaria del Valle de Calamuchita. Gracias. Donde estuvimos hace 7 días y reíamos bailando un vals. Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás. De llorar borrachos y decir te amo, ni siquiera hablar. Tengo mil preguntas y ni una disculpa. A ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar. Porque había dos vasos en la mesa de noche. Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche. Es evidente, se te nota en la piel.